el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y de nuevo, os habla Víctor Fernández en un programa en el que vamos a analizar Hyper Light Drifter, uno de los juegos independientes más destacados de este año. Y en la segunda parte del programa vuelve la mierda. Pero antes de que dé comienzo, señor Oscar, buenas Doom. Buenas Souls. Cada vez que vosotros digáis buenas Doom, yo replicaré buenas Souls. Bueno, está bien. Lo que pasa es que me gusta más. Bueno, lo que pasa es que... David, un momento. ¿Tú qué tienes que decir de esta mierda, de este ultraje? Hombre, yo en el caso de Oscar le perdonaría, porque el Doom no lo ha tocado ni con un palo, así que, bueno, puede estar bien. Él es así. Tocarlo he tocado. Vale, una cosa. Pero he tocado más Souls. Nada, estoy leyendo aquí lo que puedo un poco el chat, y también la cosa está dividida entre buenas Doom y la gente hablando de Dark Souls. Está bien. ¿Ves? Buenas Doom también pone en el chat buenas Souls. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Buenas Doom, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy voy a hablaros del Hyper Light Drifter, que es un juego que me atrapó. Me atrapó hasta que me lo acabé. Y ahora que ya me lo acabé, pues ya puedo hablar de él. Así que estoy deseando comentaros mis impresiones. Y además vas a poder hablar hoy porque no tenemos a nuestro troll Gaspar, que no ha podido venir hoy. Sin embargo, y como siempre, tenemos en sonido al señor David. Buenas Doom. Buenas, Doom, Souls, Witcher. Uf, podía acabar el programa diciendo. Menos Skyrim. Pero cada año hay. Yo creo que hay para un saludo, ¿eh? Sí, por supuesto. No puedes decir buenas de Elder Scrolls. No, por cierto, no, hoy justo. Espera, es mi momento. Vale. No, perdón. Sí, nada, sí. Hablando del tema también de Skyrim, hoy vi esta viñeta mítica de que aparece un esqueleto en Oblivion y dices tú, ¡oh, un esqueleto! ¡Oh, qué miedo! Aparece un esqueleto en Skyrim. Oh, bueno, solo es un esqueleto. Y después aparece un esqueleto en Dark Souls y... Buah, dices, me cago en la puta, un esqueleto. Me piro de aquí. ¿Dónde está el nigromante? Era solo para meterme con Skyrim. No, Skyrim es ese viejo amor, tío, que ya pasó. No, hay que olvidarlo. Vale, hay que pasar página. ¿David? ¿Qué estás diciendo? Sí, sí, ya lo dije varias veces. Ahora el brujo es el fucker definitivo. Nada, un programa interesante... Por las dos cosas, análisis y sobre todo la mierda, que estoy ansioso de saber lo que dice Víctor de la mierda. Una mierda que no es mierda, pero puede ser mierda. ¿Me he explicado bien? Sí, ¿no? Te has explicado bien. Gracias. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda. Por cierto, Víctor. Hoy en sección noticias pondré la banda sonora del Doom de 32X. Vaya puta mierda de música, por cierto. O sea, no, es de Doom. No, ya veréis, de Doom. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Thank you. ¿Qué es esta cosa? ¿Qué había sido el videogame nerd? Dijo, la música de Doom 32X es como la puta mierda. Literalmente es mierda. Es como si alguien echase ventosidades. Me recordó a Golden Axe, ¿eh? El estilo de música. A ver, seamos sinceros, Jorge. Es música de Mega Drive. A ver, Mega Pero había músicas muy buenas, melodías muy buenas. La de Merx, sin ir más lejos, es la hostia en Mega Drive. Sí, no quiero ser un sacrílego, pero Golden Axe 2, tío. Street of Rage, que es una obra maestra, la banda. Joder, de Street of Rage. Pero David, la verdad es que suena como si. No sé, como si hubieran violado a Doom. Sí. Y lo hubieran sumergido en petróleo. Y hubieran echado cemento encima. Y rompiendo una copia de Dark Souls 3, sí, tío. ¿De qué habláis? Me interesa. Mira, os voy a poner la melodía del nivel hangar, del principal, ¿vale? Veis qué puto sacrilegio. Aunque esta está un poco mejor. Os voy a poner, ¿eh? Atentos, de verdad. ¿Qué es esto, tío? Son como pedos. ¿Qué es esto, David? Es como pedos. Esto es un 32X, Víctor, tío. Os lo avisé. ¿Qué es eso de fondo? No sé, tío. Es una cosa horrible. Es un sonido cacofónico. Una cacofonía. Una cacofonía, sí. ¿Qué es eso, tío? No me puedo creer. No me lo puedo creer. Como pedos. Es Tim Willits hablando. Pero también os digo una cosa, ¿eh? Doom tenía que salir en todo. En todo, macho. En todo, tío, sí. En todo. En vez de Resident Evil 4, que también. Yo te pregunto, hablando de versiones. Doom es un juego que consta de una cantidad impresionante de versiones para las diferentes plataformas de su época y de épocas posteriores e incluso a veces anteriores, cuando hacen ports para máquinas antiguas y tal. ¿Tal vez sea el juego más porteado de la historia? No. Podría ser, ¿eh? Resident Evil 4. No. Resident Evil 4. No. Mira, coño. Estás hablando de Super Nintendo. No, pero ojo, es el juego que más obsesión ha creado por portear. Doom. Porque imaginaos. Bueno, no sé si habéis visto los que lo han jugado en una calculadora, los que lo hicieron para un ordenador de mierda. Sí, también para un cajero, en un cajero para una impresora, para la pantallita de la impresora. Vale, pero eso, me refiero, es el juego que más obsesión ha creado para hacer ports no oficiales. Sí, no oficiales, exactamente. Claro, Resident Evil 4 ha sido muy porteado, pero también tiene mucho menos tiempo que Doom. O sea, Doom ya tiene sus añitos y ha sido, pues que vamos a ver. Super Nintendo, 32X, 3DO, Jaguar, Xbox 360, Xbox One, Game Boy Advance, PS3, las versiones BFG Edition, Nintendo 64, PlayStation, Saturn, alguna cosa que me dejo por ahí ahora porque ya me falla la memoria. iOS, creo que Android también. Seguro que lo hay en Amiga también, no lo sé. No, en Amiga no creo. Ahora que lo pienso, en Amiga no hay. No es suficientemente potente para mover Doom. Entonces, dale tiempo a Resident Evil 4. No, claro, a lo mejor dentro de X tiempo, pues Resident Evil 4 estará porteado. Mira, me sorprendió de hecho que no saliesen por Resident Evil 4 en consolas portátiles. Bueno, ahora ya doy creo que solo Vita. Bueno, la versión de iOS no es Resident Evil 4, es una puta mierda. Hablando mal y pronto, lo siento mucho. Pero yo creo que en el futuro, cuando salgan cosas portátiles, bueno, si es que salen, porque ya no sé lo que pensar, una futura Nintendo, a lo mejor seguro que tenemos Resident Evil 4. Estoy seguro. Bueno, vamos a irnos con... iba a decir que yo no vería mal un Doom para tablets. Bueno, tienes yo lo dejo Doom, ahí, el Doom de iOS, ¿eh? Se supone que no debería ser muy difícil de jugar. Pero te digo que yo creo que en Android salió Doom, ¿eh? No lo sé, no lo probé a buscar ni nada. Después, si quieres, te lo enseño. Está bastante bien esa versión. Bueno, señor Jorge, encuesta de la semana pasada. Bueno, pues la semana pasada hablábamos de Quantum Break y os preguntábamos, ¿está Quantum Break a la altura de los demás trabajos de Remedy? Teníamos 5 respuestas. La primera era sí y sin jugarlo. La segunda era no y tampoco lo he jugado. La tercera es sí, sin duda. La cuarta es no, está claro que no. Y la quinta es Odor, que vuelve después de unas breves vacaciones. Bueno, tenemos un empate en la última posición, con un 6% de los votos en ambos casos, con la sí, sin duda, y no, está claro que no. Las respuestas que más han funcionado son las respuestas troll. Tenemos en el siguiente lugar, en el tercer lugar, la respuesta sí y sin jugarlo, con un 12% de los votos. En segundo lugar, Odor, con un 23% de los votos, y clara ganadora de la noche, el no, yo tampoco lo he jugado, con un 53% de los votos. O sea, más de la mitad de la gente votó esta opción. Bueno, y ahora vamos a hablar de la encuesta de esta semana. Y os preguntamos, ¿John Romero's Daikatana 2? Y tenemos 3 respuestas. Es muy troll esto, ¿eh? Tenemos la respuesta: adiós a mi hype. La segunda respuesta es: aún así confío. Y la tercera respuesta es: Tim Willits. David, ¿tú qué responderías a esa encuesta? Yo respondería: 20 aniversario de Quake, que no se os olvide. Y Daikatana 2 yo me lo compraría, porque es John Romero. Yo voy a ser su puta, de hecho. Yo respondo: aún así confío. Bueno, ya veremos qué pasa aquí, porque de este tema creo que hablaremos más tarde. En todo caso, antes de irnos con la actualidad, os hago un par de recordatorios. El primero: concurso de mascotas de Complejo Holanda. Estamos secos de mascotas, no sé qué pasa, se ha cortado el grifo. Queremos que nos enviéis vuestras creaciones, vuestros dibujos de mascotas holandianas a contacto@complejoholanda.com y tendréis la oportunidad de participar en una encuesta pública en la que la gente votará a la mejor mascota y el ganador se llevará todo. Y toda la gente está jugando a Dark Souls 3. Claro, a ver, lo entiendo, ¿veis? Pero la prioridad es la prioridad. El complejo de también es importante. Más que Dark Souls 3, no, realmente no. Bueno, en todo caso, no sé si recordáis que la semana pasada planteamos un concurso. La gente de Games for Tutti nos dio claves de Basin War, su juego, para sortear. Sorteamos dos en directo y una dijimos que la sortearíamos entre los comentarios de iVoox. Tenemos ya el resultado y paso a nombrar al ganador. El ganador del sorteo, que recibirá una copia de Basin War, es Daniel Epicuros. ¡Un aplauso! ¡Oh, oh, oh! Muchísimas gracias a todos que habéis comentado. Sigo pendiente de... Lo que pasa es que eso tenemos que pensarlo bien, pero yo había pensado en hacer un pequeño espacio en mi programa en algún momento para hablar de los 2-3 mejores comentarios de iVoox. A lo mejor a la semana, hacer una vez a la semana y tal, estaría bien. Tenemos que mirarlo. Hoy no lo vamos a hacer por cuestiones de tiempo, pero estamos planteándolo. Está sobre la mesa. Así que animaos a comentar en iVoox el Complejo Holanda. Y ahora sí, nos vamos con noticias. Noticias de hoy. Bueno, vamos a empezar hablando de Mirror's Edge Catalyst, porque al parecer, según ha confirmado EA, el juego se retrasa una vez más. Ya había sufrido algún retraso. Y bueno, un juego que estaba previsto para el 26 de mayo, nos han confirmado que llegará 2 semanas después, el 9 de junio. Habrá que esperar un poquito, no es una espera demasiado larga, así que bueno, creo que podemos aguantar. El motivo de retraso, según comentaron, es poder contrastar el feedback de la beta cerrada del juego, que como algunos sabréis, va a empezar de manera inminente. Este juego, según han comentado, va a tener un factor social muy importante. No sé... Bueno, no estoy especialmente informado sobre el tema, pero no sé si es porque vas a poder subir puntuaciones online o va a haber juego online o algo de esto. Pero el caso es que, precisamente, debido a ese componente social, pues quieren poder testearlo al máximo antes de lanzar el producto final, lo cual pues no está mal. Aún así, yo creo que en 2 semanas no sé yo si van a avanzar mucho en el tema. Pero bueno, sabed que simplemente eso, pues son 2 semanitas, os da tiempo a jugaros otra partida de Dark Souls 3 mientras esperáis, así que no os preocupéis. Bueno, está bien esto. En todo caso, Oscar, tenías una beta para mí, ¿no? No era para mí. Por cierto, tenemos para sortear una beta de Mirror's Edge, ahora que ha hablado Jorge, aprovecho para decirlo. Así que bueno, Víctor, ya pensaremos la forma de sortearla. Es que o como sea. La beta, Oscar, se la dieron a David. David es quien tiene la potestad máxima. David, yo te pregunto, ¿cómo te gustaría sortear a ti esta beta de Mirror's Edge, dices? ¿Sí? A ver, es que estoy un poco en baja fuma para pensar cosas maliciosas. La de Despolle suele ser, ¿sabes? Algo que nos haga reír, sí. David, suele funcionar, suele ser efectivo eso. Yo te doy pistas. Sí, a ver, estoy un poco de bajón. Dime. ¿Qué podemos hacer? Lo tenemos para las plataformas, Twitter, chat. Una gracia con Tim Willits, que es un hombre muy gracioso, para mal. Vale. Alguna relación con Tim Willits. Lo que sea con Tim Willits, pero que le deje en mal lugar. Vamos a hacer concurso de Knicks de Tim Willits. Exactamente. Perfecto. Que le deje en mal lugar. Yo, libertad absoluta. El que deje peor a Tim Willits. Se lo parece. Ganará. Una clave de Mirror's Edge. Pero, ojo, es que dejarlo peor, yo qué sé, un tío puede decir, Nick, Tim Willis, me cago en tus muertos, la puta que te parió. No, eso no, eso es muy, muy vasto. Es demasiado... poco sutil. Por claro, ejemplo, Tim Willis compuso la música de 32X. Exacto, de Metal. Hay que ser, hay que buscar el humor inglés un poco, ¿no? Es una cosa un poco sofisticada. Y vete a la mierda, Tim Willis. Está la puta mierda. Ese también es tan directo que mola incluso. Pero no tenemos tantas ideas, joder. No tenemos tantas ideas. Oh, el Tim Willis, come leche caducada. Ahí queda. Será bebé. Bueno, sortearemos, no, como comentaba, sortearemos la clave de Mirror's Edge para PlayStation 4. Importantísimo, para PlayStation 4. Para esa beta cerrada. La sortearemos hoy. Manera de participar: entra en nuestro chat en IRC Hispano. Tenéis un enlace en nuestro blog, complejoanda.com. Y simplemente cambiados el nick a un nick que sea gracioso sobre Tim Willis. Pero especialmente que lo deje en mal lugar. Así que nada más, amigos, y ahora seguimos con más noticias. ¿Qué es esto, tío? Joder, es maravilloso. Es que lo peor es que no logra identificar qué parte del juego es esto. No sé, la gente que juega esta versión tiene la música desactivada. Incluso así que... para ser Mega Drive es cutre. Yo música. Creo que a David le gusta. Ah, claro que me gusta, porque no deja de ser Doom, pero vamos. Pero, ¿qué le pides al juego? O sea, seguramente todo se fuera en que el juego se moviese. Y ya la música que hubiera sonidos ya era la hostia. No, tiene razón. De hecho, la mejor banda sonora de Doom es la de Jaguar. Bueno, pues vamos con otra noticia. Y vamos a hablar de Mafia, porque se ha anunciado la fecha de lanzamiento de Mafia 3. Este juego que, bueno, no sé a vosotros, pero a algunos, a mí por ejemplo, no me decía mucho en ese primer teaser, que era una mierda el teaser. O sea, era una cosa muy anodina y dicotómica. Y que sin embargo, pues este último trailer que han sacado esta semana, pues ya tiene un aspecto un poquito más apetecible. Jorge, no me gusta el protagonista de este juego, de hecho me cae mal. Sí, la verdad es que es una mierda el protagonista. Pero tengo que decir que el actor de doblaje en castellano del protagonista es un actor de doblaje muy bien conocido. ¿Es el mismo? Es Prophet. Ah, es Prophet. Sí, el que pone la voz de Prophet. Ah. Es un buen actor de doblaje, entonces escuchar esa voz durante todo el juego pues va a ser interesante. ¿Y estás 100% sure? En el tráiler. Ah. En el trailer es él. Pero es el mismo protagonista que el de Mafia 2. No, es Vito Scaletta. Esto... El 3 es un tío. No, es que no he visto nada. Es afroamericano. No he visto nada. Vamos a explicarlo para que también nuestros oyentes se pongan en situación. Este juego va a estar ambientado en 1968 en la ciudad de New Bordeaux, que es el nombre inventado que hace referencia a Nueva Orleans. New Orleans, New Bordeaux. Bueno. Este juego, según han confirmado, lo ha confirmado oficialmente 2K Games, saldrá el 7 de octubre, saldrá este año. Y bueno, decir que han mostrado un tráiler nuevo, un tráiler que está en castellano, lo podéis escuchar. Tiene un doblaje, ese tráiler, muy bueno, o sea, es un doblaje muy profesional y... Joder, la verdad es que una factura muy buena. Lo que hay que ver es si el juego finalmente cumplirá las expectativas. Porque a mí lo que me pareció es que este juego es un poco más loco, un poco más GTA. No me pareció que tuviera el alma que tienen los Mafia desde siempre. Sinceramente, no fui capaz de acabarme Mafia 2, así que a mí esta tercera parte ni me va ni me viene. No, Jorge, es que Mafia 2, de hecho, Mafia 2 sí que no tiene nada que ver con Mafia 1. O sea, es el juego más insulso que te puedes echar en cara. Yo nunca he visto una ciudad tan currada y tan... desaprovechada. Bueno, exactamente. Sí, sí. O sea, yo creo que, de hecho, el 3 va a tomar un poco... A lo mejor retoma un poco el estilo del 1. No sé, pero... por lo menos, tío, el 1, un poco más de... La gracia que tenía el 1 era el tema de la mafia, lo bien tratado que estaba. O sea, las relaciones entre los... Sí, sí, sí. Cómo se hablaban, el guión era muy bueno... Sí. Ese tipo de cosas. Y también ese ambiente entrañable que tenían los años 20 y tal. Es la época del boom. Eso. El Mafia 2 lo quisieron hacer. Quisieron hacer uno de los nuestros en videojuego, pero le salió tiro por la culata porque es un juego que no tenía ritmo. Y bueno, y estaba muy... A mí ni siquiera me parece, no sé si un poco exagerado, pero ni siquiera me parece un buen juego Mafia 2. Es un juego potable. Está bien. Pasarás bien jugándolo, pero no es bueno, lo que se espera de una buena historia. Que te lo pases bien jugando depende. Sí. Yo lo dejé en una misión de ir a 6 gasolineras en un límite de tiempo. Y aparte es una misión principal, creo yo. Sí, no, es que no hay misiones secundarias en ese juego. Y a mí realmente, mira, ¿sabéis? La hice una vez, no llegué a tiempo y dije, no pienso pasar por esto, tío. Esta misión es una puta mierda. ¿Qué lo jugaste en Play 3? Lo jugué en PC. Yo creo que con esta saga sería un acierto volver a la época de la ley seca. cuando era la mafia del libro, digamos, estaría bien. Y una cosa muy interesante también para esta saga sería mostrar mafia actual, tipo Los Soprano. Aprovechar los clichés, sí, y todas las cosas que salieron en Los Soprano, porque este tipo de juegos siempre copian, es así, siempre copian cosas que se han visto en películas y tal. Y yo creo que tendría ahí un pase bastante bueno. Te voy a decir, Jorge, que supuestamente hay rumores de que el 3 enlaza con el 2. De hecho, se habla de que un personaje secundario, bueno, va a ser Vito Scaletta. Es que el 2 tiene final abierto, entonces es no, en plan... De hecho, lo mejor del 2 es su epílogo. Eso sí que es bueno de cojones. Ya solo por el epílogo merece la pena terminar el juego. Tiene una escena muy dura el 2. El 2 es muy descafeinado, pero no es mal juego. Pero el 1 es que el 1 es una puta obra maestra. ¿Os acordáis de esta misión del 1 donde tenéis que hacer una carrera en esas Fórmula 1 del año me de la pena? Me costó la hostia jugarla porque la jugué con teclado. No, esa misión es ultra complicada. Ultra. El coche es inmanejable. Sí, entonces... inmanejable, y como te rozases con una hoja, sí, se desmontaba. Y aparte la conducción era muy exigente en el Mafia 1, demasiado, sí, exigente quizás, ¿no? Pero lo que os decía, yo creo que el 3 me gusta, la intención de Nueva Orleans, es una ambientación que en los videojuegos no se ha explotado mucho, de hecho me recuerda a Shadowman, que bueno, lógicamente no se aparece nada en Shadowman. Pues qué mal, y... ¿no? Qué mal, sí. Y no sé, me gusta ese nuevo ambiente, pero ya os digo, yo es que soy un tío lleno de prejuicios, lo reconozco, ¿vale? Soy antisemita y anti muchas cosas. Y el tema este del protagonismo, pues el protagonista no me gusta, me siento mal manejándolo, voy a hackearlo, voy a ponerlo de otra forma. A mí me parece un personaje de Gears of War, tío, el protagonista, está cachas menos, y es gigante, sí, y tal. Sí. Y yo no sé, un juego que sobre la mafia me espero un personaje italiano, un poco... Joder, un italiano, coño. Sí, no sé, un italoamericano. Un Ray Liotta o algo así. Exacto, de hecho, joder. En este tipo de juegos tenían que pillar a Joe Pesci para un papel. Ah, el enano cabrón que está loco. Tenían que meter a un personaje así, un personaje que te dé miedo. En todas las pelis de mafia siempre hay un personaje que te da miedo. Te da miedo porque está, se le va la olla. Es un personaje que, pues eso, que se le cruza el cable y puede matar a alguien. Joe Pesci en las pelis de Scorsese, por ejemplo, en Los Soprano tenemos algún personaje que es así. En Casino es la hostia. Incluso en Breaking Bad, que es ya mafia mexicana con el tema de los cárteles y tal, tenemos un personaje que es así, que es imprevisible, que se le cruza el cable y se carga un tío. Ese tipo de personajes en juegos, pelis, cosas de mafia, funciona muy bien. Y la verdad es que no lo ves tanto en un juego como Mafia... Quizá en Mafia 2 sí que ves algún caso, bueno, de algún personaje. El colega de Vito, sí, Scaletta. El que te va a recoger al principio, Joe, ¿no? Bárbaro, creo que se llama Joe Bárbaro. Bárbaro, no, no, sí, algo por el estilo. Y creo que en Mafia 3, aunque hace tiempo que no era nada sobre él, creo que de hecho la historia va a ser una venganza respecto. Es una lucha de mafias y creo que la mafia la que hay que vengarse es precisamente la italiana. Creo, no estoy de todo seguro. Pero bueno, seguro que tendrán personajes superduros. El protagonista creo que tiene apellido italiano. Entonces puede ser, sí. Pero en fin, yo le tengo ganas, ¿eh? A pesar de las dudas. Bueno, y vamos con más noticias. Y al parecer, el presidente de Platinum Games ha dejado la compañía. El presidente, que se llama Tatsuya Minami, ha confirmado que dejó su puesto durante el mes pasado, en marzo. Es algo que no se sabía, pero que fue confirmado por medios japoneses. Parece ser que su puesto actualmente lo ocupa Kenichi Sato. Minami era conocido por haber participado en sagas importantes con Capcom como Mega Man, Resident Evil, Devil May Cry. Y lo que ha pasado es que no ha dado detalles concretos del porqué de su marcha, y mucha gente, pues, bueno, esto es pura especulación, no lo toméis como algo real, pero mucha gente dice que a lo mejor podría tener que ver con la filosofía actual de Platinum Games, que hace juegos pues un poco alimenticios, ¿no? Sobre franquicias, Tortugas Ninja, ese tipo de cosas, franquicias de Nickelodeon, pues para un poco ganarse la pasta y poder seguir existiendo. Entonces, bueno, esto es una de las miles teorías. Hay gente también que dice que a lo mejor está enfermo el tío, cosas así. Bueno, no lo sabremos. Está jugando a las ostras. No creo que lo explique próximamente, pero sí, a lo mejor dijo, hostia, marzo, el mes que viene sale Dark Souls 3, pues voy a ir preparándome y tal, y a la mierda. Pues puede ser por Dark Souls 3, podría ser... David, cambia la música. No. Es factible. Pero bueno, eso, Platinum Games, que bueno, actualmente yo es que no sigo mucho a esta compañía. Mal hecho. Es una pena que no esté Gaspar aquí, porque vosotros dos la seguís bastante y tal. Y no sé, ¿hay algún juego ahora mismo de Platinum Games que esté cerca de su lanzamiento que se esté esperando o desde no sé lo que le queda. Yo creo que desde hace tiempo las tortugas ninja, pero yo no hablo de juegos de sobre yo creo que ya hablo salió de algo, además algo de ellos puede ser. No lo sé ahora mismo de ellos, no. Así de los que me vienen a la cabeza que les queda grandes está el Nier. Ah, sí, es que verdad. Están con él y no sé exactamente cuándo va a salir. Ah, y había uno para exclusivo para Xbox One, ¿no? Scalebound. Que y sí. Saldrá en PC también, sí, creo sí, yo. Sí. Que no sé si sale este año o se va al siguiente. Sí. Acaban de terminar ahora la colaboración con Nintendo, con Star Fox Zero. Ah, sí. Es verdad. Bueno, pues oye. Y estaban con más, porque yo recuerdo aquí en el programa que dijimos que Platinum, que era un estudio grande, que estaba con muchos proyectos a la vez. ¿Tenían otro de Microsoft también? De Microsoft es el Scalebound. Sí, no, pero ¿no tenía otra cosa más? No, era Platinum. Creo que no. No era Platinum. ¿Tienen era tú dices de Keiji Inafune, sí. El de robótico. Bueno, pues entonces yo descartaría esa opción del tema de las IPs y tal, de juegos de tipo de tortugas. A ver, ninja, juegos por realmente están haciendo, pero la mitad de los títulos que están haciendo juegos son, por encargo son de este, de lo que tú comentas, está el Legend of Korra, que lo acabaron ya hace mucho tiempo. Y el de tortugas ninja. El de los Transformers. Sí. Y el de las tortugas ninja. Son los tres que, digamos, se escapan un poco al estilo, a lo que solían hacer Platinum Games. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, el de Transformers, que salió el año pasado, también fue un encargo, ¿no? Por eso digo. También es del mismo estilo que el tortugas pero ninja. Pero bueno. Realmente la gran parte de juegos que están haciendo no son así, o sea, son juegos de ellos, ¿no? En su filosofía. Pero, bueno, Nier es un encargo de Square Enix, que es unas ellos no hicieron el primero, creo recordar, y Square Enix les encargó hacer la segunda parte. Con Star Fox, pues también se incorporaron al desarrollo. Claro, se incorporaron tarde. Siempre fue un sueño húmedo de Camilla. Al final yo creo que Camilla no ha tocado para nada Star Fox Zero. Pero bueno. Y después el otro que estábamos comentando, ¿cuál era? Se me ha ido la pinza. El de Scalebound. El Scalebound, que es el que está haciendo ahora Camilla y tiene que estar a tope con él. Y aún encima se ha retrasado. Y seguramente tendrán algo también por ahí. No sé, a mí no me parece mal el tema este de que hagan proyectos así un poco... segundo plano, claro, joder. Eso es lo que paga la coca. Y no solo eso, es decir, yo no juego del juego de Transformers porque a mí los Transformers me sudan los cojones. No rima, pero da igual. Pero la gente que lo ha jugado dice que no está en absoluto mal, ¿no? Que ya podrían hacer así todos los juegos que hechos por encargo de IPs ultra conocidas, ¿no? De marcas ultra conocidas. Así que tampoco seamos tan prejuiciosos. Y por cierto, justo esta semana salieron nuevas imágenes de Nier Automata. Y bueno, no tiene mala pinta. No. Pero me parece a mí que no se parece mucho al primero. La sensación de que el primero no se va a parecer mucho. No sé. Pero bueno, ya veremos. Bueno, y vamos con otra noticia más. Y vamos a hablar de GameStop porque esta semana ha hecho un anuncio que muchos llevaban tiempo especulando y que finalmente se ha visto hecho en realidad, que es la creación de su propio sello de publicación de videojuegos. Se llamará Game Trust. Y bueno, pues se publicarán videojuegos de desarrolladores independientes. Y ya tienen varios desarrolladores confirmados y varios juegos en proyecto ya, ¿no? Según han confirmado, sus primeros juegos llegarán de la mano de Insomniac Games, Frozenbyte, que Frozenbyte son los creadores de juegos como Train... Trine y un nuevo juego del estudio español Tequila Works, quienes hasta ahora estaban desarrollando Rime. Ya hablamos de ellos hace poco porque, bueno, habían anunciado este juego que era exclusivo de PlayStation 4 y ya no lo es. No sabemos si es porque lo van a sacar con Game Trust o si están desarrollando un nuevo juego. Yo creo que los propios Tequila Works recibieron una llamada de uno de los medios españoles que cubrió la noticia, no sé si Vandal o Eurogamer, y les confirmaron que se trataba de un juego nuevo. Entonces, bueno, mucha gente estaba hablando especulando sobre si Tequila Wars iba a quebrar, si iban a la mierda y tal. Bueno, parece que no, tienen otro juego más anunciado. Quizá Rime esté parado, no lo sé. Pero bueno, siempre es una buena noticia pues que un estudio como este siga adelante. Y bueno, según han confirmado, el primer juego que va a lanzar Game Trust será Song of Sleep. Song of the Sleep, que es el nuevo juego de Insomniac Games. Un juego, creo que es el del submarino este que va por el agua, no estoy seguro, pero me parece que es ese, que lo habían anunciado hace unos meses. Es un juego bastante chulo. Y todo lo que sale de Insomniac pues suelen ser buenos juegos, esto es así. Menos Fuse, ¿no? Era así, se llamaba así. Fuse. Sí, de Insomniac, sí, Fuse. No, ese no lo conozco. Si no lo conozco. Fuse fue de estos juegos que controlas una especie de comando, ¿te acuerdas? Que hicieron una CGI en el E3 que era súper espectacular. Fuse en español. Fuse, sí. Sí, no me acuerdo de él. Bueno, pero no. Pero en general, a ver, Insomniac sacó muchos juegos y generalmente el nivel es alto. Sí, bueno, yo creo que ese fue quizás su trabajo menos valorado, ¿eh? Pero ahora creo que Ratchet & Clank nuevo realmente es de ellos. Sí, y además tiene una pintaza de la hostia. Yo hasta me estoy plantando para quien le guste la saga de Ratchet & Clank. Sí. Son juegos para chavales. Tiene una pinta. Pero preciosa, y a nivel gráfico está de puta madre. Sí, ese sí, juego, sí, ¿no? Eso sí, estuve viendo vídeos comparativos con el juego original y la versión remaster de PS3, y la verdad es que el upgrade gráfico es muy considerable. Y bueno, yo recuerdo, por ejemplo, que en su día yo flipé con Disruptor. ¿Os acordáis de Disruptor? Un shooter de PlayStation 1 que pasó un poco desapercibido, pero puta hostia, Disruptor. O sea, es una compañía, en fin, que hace cosas buenas y otras a veces no tan buenas. Muy prolífico. Nada, yo... No vi que querías hablar. Sí, sí, quería comentar lo de GameStop. Lo del sello y ya del salto, ¿no? Sí, ya de paso hablar el del tema de las tiendas, que aquí en Coruña no es un, les fue muy mal. No es que les fue muy mal porque hicieron las cosas muy mal. Abrieron un montón de ellas todas juntas. Coruña no, en España en general. Sí, pero yo te hablo de las experiencias que he tenido con ellos en Coruña. Tú tuviste mala suerte con alguien en concreto, que sé a quién te refieres. Pero es que, a ver, en la tienda de la Plaza de Lugo, es que ahí, salvo los eventuales, la gente fija es que no valía ninguno. Uno, porque en vez de abrir la tienda a la hora que tenía que abrirla, llegaba 2 horas tarde, como mínimo. Eso es porque Oscar, cuando quiere comprar un juego, es de los que esperan en la puerta que abran. Te vas por allí. Hay un horario comercial que tienes que respetar. Es tu puta tienda. Si tú abres si la tienda abre a las 5, llegas allí a las 5:30 y ves que la tienda está cerrada. ¿Sabes lo que pasa, Oscar? Que como era una franquicia, pues cuando es franquicia, pues es como si fuese tu tienda, entre comillas, y haces lo que te sale de la polla. Tío, pero... las cosas no funcionan así. De todos modos, GameStop aquí en España, yo es que esto se iba a la mierda tarde o temprano. Los precios que tenían eran jodidamente y lo ridículos. Mal que trataban los putos videojuegos, que las cajas estaban todas hechas mierdas. También. Incluso las nuevas, que te las metían todas ya, te las abrían todas, te las metían allí en la estantería y todo el mundo las manoseaba. Claro, tú te comprabas alguna cosa nueva que aparecía de segunda mano. Exactamente. No, la verdad es que hicieron muy mal. Gente, tú vas a preguntar por un juego, la dependienta te dice que no existe, que no, que ellos no lo han tenido y eso no existe. El Okami de Wii, ¿no? Madre, tío, es que... No existe el Okami de Wii. No existe. Yo recuerdo un día que me dolió especialmente cuando salió Deus Ex Human Revolution, que yo estaba jodidamente obsesionado, pero hasta niveles estratosféricos. Me la acabé en ese lugar que no existe, llamando a Sacofres de Barreiros, la versión de 360. Y cuando volví a Coruña, quería coger mi versión de PS3, más la versión Augmented, que era como la coleccionista de aquel momento. Y llegué todo ilusionado, mi reserva la había hecho con cuidado, con precaución, dando pasta y demás. Y resulta que la reserva se había perdido en el tiempo. No existía. Y, pero el juego que sale la próxima semana. No, el juego ha salido hace una semana, ya, coño. Pues no sé. Se ha perdido, lo siento. Puta, y eso te lo dijo el Gominas. No, tenían ahí unos empleados que yo en mi puta vida había visto, y creo que en pocos días también cambiaron de empleados. Pero es decir, había muchos eventuales, como tú decías, y era gente que a lo mejor no sabía mucho de videojuegos, pero coño, por lo menos un poco de sangre en las venas. Pero ¿no? El problema no eran los eventuales, el problema no, la gente estaba allí. Sí, pero sobre todo los precios. No puedes tener precios tan... O sea, no puedes tener, por ejemplo, qué sé yo, en Carrefour aquí de Coruña, que antes había un GameStop. O sea, no puede ser que te vayas a un Carrefour, a la tienda de videojuegos de Carrefour, que está a 100 metros y hay una diferencia de precio tan considerable. Es que eso no tiene puto sentido. Es decir, que los precios de Carrefour son muy competitivos. Sí, son no muy a nivel de MediaMarkt, pero sí poco son. Le falta, ¿eh? Para empezar, los juegos de salida los tienes 10 euros más baratos, sí, en Carrefour respecto a Game. De hecho, fíjate, yo hoy me pasé por Carrefour a mirar una cosilla que al final no está al precio que me decían. Y comparé precios con MediaMarkt y algunos están más baratos en Carrefour. Un euro a lo mejor, pero sí, efectivamente, tiene precios muy competitivos. Y nada, Jorge, yo espero que Game le haga la competencia y también Extra Life y que salgan a su propia sección de videojuegos y hagan cosillas. A ver qué sale de ahí. Nada, GameStop, que te joda. Básicamente. Qué gran música. Pues nos vamos con la noticia de la semana. Hoy no voy a poner redoble, voy a amarillarnos con esta música tan magistral. Brutal, brutal. Adrian Carmack participa en el nuevo proyecto de John Romero. Y esto, esto, amigos, es el salto. Porque ya no es John Romero solo. Pero es que es el Carmack malo, tío. Pero, ¿qué dices? Tío, Doom se ve como se ve. Espera. O sea, la cara del tío de Doom es como es. Gracias a Adrian Carmack. Adrian Carmack inventó los marines espaciales. De hecho, es hermano de John Carmack. Fue. Por eso. Estaría bien. Quería que caía Oscar, que pero, es muy loco. Pero, joder, Adrian Carmack inventó el modelo de marine espacial. El modelo que copiaron en la saga Halo y que copiaron en todos sitios. A ver, ¿queréis saber algo de ese tipo? Adrian Carmack no es que quedase muy bien con ID Software, ¿eh? Bueno, no quedó mal. Pero no quedó mal. Pero ojo, de hecho, con John Carmack no se va especialmente. Que de Software, nadie le cae bien John Carmack porque es un robot. De ID Software, en el momento antes de irse, era el accionista mayoritario. No sé si Adrian Carmack. Bueno, pero es accionista mayoritario. Él estuvo hasta Proyecto Doom 3, más o menos. Y estuvo desde el principio, ¿eh? Y, desde Commander King. Y el tío. Todos recordamos esos gráficos mórbidos, ¿no? De. Sangrientos y horribles de Doom, de Wolfenstein incluso también. Por ejemplo, todos recordamos la animación de Hitler muriendo. Es espectacular. Sí. El caso es tío, que... Y los enemigos de este Doom tipo, son la hostia. O sea, este tipo, antes de trabajar como grafista en Softdisk, que fue la empresa donde se conocieron pues Romero, Carmack y toda esta gente, antes de eso, tuvo otro trabajo. Y el trabajo que tenía, y esto es verídico, trabajaba en un hospital... haciendo fotocopias de fotografías de lesiones graves y de enfermedades raras. Amputaciones y cosas así. Entonces ese tío vio muchísima mierda a lo largo de su vida y toda esa mierda la soltó en los juegos. Y no es coña, ¿eh? Esto es totalmente verídico. Por eso hay tanto gore en los juegos de ID Software al principio. Porque el tío tenía esa necesidad de soltar. Y una mente oscura. Sí. Es como oscuridad en su interior, ¿no? Sí. Bueno, y vamos a hablar de la noticia porque a mí... Yo soy muy sentimental con estas cosas y siempre procuro... Me gusta mucho ilusionarme con las cosas, ¿no? A veces peco incluso de ingenuo. Pero a mí me gusta. Me gusta y disfruto de este tema. Y bueno, esta semana, Nightwork Games, que es el nuevo estudio de John Romero, mostró un vídeo promocional de su próximo juego. Y el teaser es una especie de homenaje a la Guerra de las Galaxias. De hecho, es un spoiler de Star Wars. Sí, exacto. Bueno, en el... En el tema, pues se ve a Adrian Carmack saliendo de un coche y ya te pone Adrian Carmack, grafista principal de Doom. Y tú dices, hostia, tío, ¿qué es Adrian Carmack? Que participa en el juego y tal, ¿no? Y entonces lo vemos que está ahí en mitad de la nada, en Escocia, porque tienen el estudio en Escocia, ¿no? Y que está ahí en las tierras altas de Escocia, y a lo lejos hay un hombre con capucha. ¿Eh? Y se acerca a él y se da la vuelta, y es John Romero. Y cuando, bueno, se saca la capucha, se le ve ahí sus melenos ondeando al viento. Y entonces Adrian Carmack le ofrece un teclado y un ratón. Es en plan, no sé, hizo una palabra, pero es, toma, vuelve a hacer juegos de disparos, ¿no? Y entonces te pone el cierre del rollo, como, bueno, como homenaje a la película y tal. Y te avisan de que el juego va a ser anunciado este lunes. Este lunes van a enseñar el juego. No sé si va a haber un tráiler o no, pero lo van a enseñar. Y bueno, este vídeo se llamaba El Regreso, The Return. Y me parece una buena manera de anticipar este anuncio. Que yo personalmente tengo una gran ilusión por ver un nuevo juego de John Romero de disparos. Yo voy a decir dos cosas. Primero voy a hacer una porra. ¡La porra! ¡La porra! Creo que este nuevo proyecto va a ser un shooter... con sabor añejo, estoy segurísimo de ello. Va a ser un shooter tipo no sé, Doom, hecho a la antigua, algo exactamente, así. Tipo Doom, tipo Quake, bueno, Quake. Tipo Quake incluso, sí. Tipo Wolfenstein, Blood, lo que sea. Y eso me gusta mucho, la verdad. Me gusta mucho porque yo creo que Romero está en su salsa haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Veremos mapas cojonudos, veremos armas sujetochas, enemigos bien diseñados, mucha violencia gratuita y muchos símbolos satánicos, ¿no? Y eso me agrada bastante, la verdad. Es afín a mi persona. Y segundo, qué injusto ha sido esta industria con John Romero. Bueno, muy injusto, ¿eh? Hay que decir una cosa también, David. Él realmente tuvo muchas oportunidades para volver ahí. Lo que pasa es que los medios de comunicación no perdonan una. Es decir, bueno, pues si, te digo. Si la jodes y eres el hazme reír una vez, por eso se ha recordado. Por ejemplo, Peter Molyneux es un tío que realmente aportó muchísimo a la industria de videojuego en su momento. Fue una de las personas más innovadoras de su tiempo y realmente abrió camino para muchos videojuegos. Pero se recuerda por el rey del hype. Y eso es verdad. Bueno, el rollo es que él se aprovechaba mucho de los medios, Peter Molyneux. Pero lo que quiero decir con esto es que, a ver, John Romero la cagó con Daikatana, es evidente, un desarrollo muy largo, esa publicidad de la que no fue responsable. Se le estigmatiza muchísimo por Daikatana, demasiado, y es un gran diseñador. Demasiado, fue una cagada, tampoco fue un juego tan desastroso con mucha gente. Lo que pasa es que la mayoría de la gente no ha jugado a Daikatana, eso es la puta verdad de todo es esto. Verdad, sí, no ha jugado a Daikatana, no es un juego tan desastroso, lo que pasa es que cuando salió ya estaba más que superado, ¿no? Pero yo que sé, todos los grandes desarrolladores siempre tienen alguna cagada, alguna cosa que dices tú, bueno, esto no está a tu nivel. Joder, Miyamoto con el tema de Wii Music. ¿Alguien recuerda Wii Music? Y ahora diré, no, es que Miyamoto no está implicado en eso. Recuerdo que Miyamoto lo presentó en el E3, en el E3 más ridículo de la historia de Nintendo. Y él dijo que estaba implicado en eso. Bueno, dijo Nintendo incluso. Nintendo, sí, o sea... Y hasta el propio Don Carmack tuvo juegos que no estaban a la altura de lo que se esperaba. Todo el mundo ha tenido cosas. Entonces, por el estilo. Pero Wii Music no es un mal juego. Simplemente no es un juego. Bueno, Wii Music es... Bueno, pues es sí, algo que está pues ahí. Pues es algo malo. Es algo malo. Es algo un ente, ¿verdad? Una cosa. Mira, es Team Willits, tío. Es Team Willits. Punto. Sinónimo de Team Willits. Así que no me jodas, Oscar. Todo el mundo ha hecho cagadas. Y no hay que defenestrarlos de esa forma. Porque Ron Romero es un tío que después fue un desarrollador de bajo perfil. Quiero decir, estaba en segundo plano. El tío, pues... era asesor, trabajó en proyectos en AAA, para juegos móviles y demás. No, y en AAA pero ya no estaba en primera plana, Jorge, eso es lo que me refiero yo. Era un asesor, era pues... Pero vamos, que tiene un bagaje y una experiencia es así, es la hostia. Yo si fuese, no sé, si fuese Sony, tío, yo fuese Sony, todo Sony yo. O sea, si Sony fuese una persona y fuese yo. Romero, tío, venga a mi equipo. ¿Sabes cuál es el tema que tiene Romero? Haz cosas para mi equipo. Una cosa que tiene Romero es que es un tipo que se emociona muy rápidamente con algo. Si él piensa que una idea es buena, se emociona muchísimo. Y todo el hype que genera, habitualmente, no lo genera de una forma consciente de buah, voy a crear hype para que la gente peña me atienda. Enganche, no, lo hace porque realmente piensa eso. Pero yo creo, Víctor, que eso realmente le tiene que pasar a todo el mundo. Si tú no tienes ilusión en lo que haces, mal asunto. Lo que pasa es que él es un tipo muy entusiasta. Cuando él encuentra tal, de repente es lo puto mejor de la historia. Y es así, ¿eh? Es así. Pero de todos modos, yo súper pendiente de este tema. Y el lunes conoceremos de qué se trata. El lunes vamos a ver, se comentó. Yo que voy a darle a refrescar página todo el rato. Si va a hacer un Kickstarter o lo que sea, yo doy mis bienes futuros y presentes, tío. Yo doy pasta. No solo poner pasta para juegos en Kickstarter, pero pondría pasta, ¿eh? Para un juego de John Romero, la verdad. Y mira, Jorge, esto ya es un sueño demasiado húmedo. Antes lo decía, pero no lo decía de coña. Imaginaros que es una especie de concesión que hace de software y le dice a Romero, vale, puedes hacer un homenaje a Quake, venga. No. No va a ser así, que ni sería de coña. No, porque de pero hecho, sería la puta hostia. Hay otro factor, que es qué que flipado. Se filtró hace poco, David, una página web que era de una empresa de hologramas, ¿no? Sí. Y ellos tenían una página web como quien contrata pues los servicios de, yo qué sé, imagínate, de una empresa de servidores o de una empresa de otra cosa, ¿no? Ibas a la página web y te hablaba de ese tema, muy rollo Aperture Science, Black Mesa y todo, ¿no? Y resulta que esto salió la semana pasada, le preguntaron a Romero, oye Romero, ¿sabes algo de esto? Y dijo, podría ser. Yo investigué por mi cuenta y pillé fotografías de... Podías ir a ver el equipo que formaba esa empresa ficticia, porque es ficticia, y te ponían las fotografías de las tres personas que encabezaban el proyecto. Busqué una de las fotografías en Buscar Imagen, en Google Imágenes, y me salió un banco de fotografías random para poner en páginas web de profesionales y cosas así. Y casualmente, el mismo tío que era, se supone, doctor en no sé qué de tal, pues era un tío que en otra página web era dentista y en otra no sé qué. O sea, ¿entendéis lo que quiero decir? Sí, sí. Que era un fake de la hostia. Sí. Yo creo que va a ser una especie de rollo de ficción o algo así futurista. Me tiene mi pinta. A ver, es por lo que intuyo viendo eso, pero no lo sé. Sería la hostia que ahora llamaran a Tom Hall también. A Tom Hardy. Para ayudar en el desarrollo. Y con eso serían. O todo sea, Joe Romero y Tom menos Carmack. Corraban de la Willis, hostia. Willis. Tim Willis o pillaron. Joder, para Tom Willis. Hardy, Bruce Willis. Bruce Willis, tío. Tom Hardy. Bueno, en todo caso, el lunes salimos de dudas a ver de qué se trata. Estoy deseando verlo, tengo mucho hype. Y una cosa, David. Te recuerdo que en Complejo de Anda tuvimos exclusiva de este tema. Porque te contestó Romero. Un día le pregunté, hace ya un año o más, sí. O más incluso, 2 años a lo mejor. Le pregunté si iba a hacer un FPS y me dijo, sí, voy a hacer un FPS. ¿Sabes lo que pasa, Víctor? Exclusiva. Si te hubiese respondido por mensaje privado, sí, pero lo vio todo el mundo. Sí, pero lo vieron 10 personas más, aparte de mí, que estaban en ese chat. La gente que sigue el tweet de Romero. No fue Twitter. Fue en un Twitch TV que estaba desarrollando en directo un videojuego en una Game Jam o algo de esto. Y el tío, pues había poca gente conectada porque era una hora allí de noche. Hostia, y tal. Sí, había poca gente conectada. Sí, y era con John Romero. Sí, fue muy intenso. Hice sesión de webcam o algo así. Y John Romero le dijo. Por privado. Le dijo. Sí. Y escribió después. Y esta exclusiva se la cedo al Complejo Aranda. Exactamente. Y fue la hostia. Es increíble, tío. La verdad es que está muy bien. pero ojo, lo dijimos hace un año y pico, ¿eh? O sea que. Teníamos razón. Hace un año y pico, en el Complejo de Anda se dijo, Romero está trabajando en un FPS. Y aquí sí, tenemos Víctor, me está diciendo que si, por ejemplo, ahora Vandals y Merix y 3D Juegos y GameSpot y hacen una noticia sobre este regreso de John Romero y Adrian Carmack, debería citarnos como fuente oficial de esa noticia. Deberían, ¿no? Deberían, tío, hay que denunciarles, me cago en la puta. Bueno, vamos a seguir con la En realidad la fuente fue Twitch TV. Es decir, esto ya lo dijo el Complejo de Anda hace un año y... Exactamente. Y no, Víctor ahí fue... Yo fui el reportero. El reportero. Él hizo la pregunta, él. Fue el reportero. Sin el reportero no hay respuestas. Y ten cuidado con Pablo Iglesias, que se va a meter con tu gremio. Ya, la verdad es que. Señor Oscar, foro. No puedo. Estás jugando a Dark Souls. No, es que se murió el PC en internet. ¡Internet! No funciona. Pues arréglalo, joder. Bueno, está Gaspar para arreglarlo, qué pena. Es que esto no va, bueno, se pues ha quedado hecho mierda. Parece que no funciona. Volveremos más tarde al foro y nos vamos a ir con un poco de música. Señor David. Hoy os traje melodías de Super Mario Bros. Así un poco random y una Macedonia de Nintendo. Pues Macedonia Nintendera y volvemos con Sold y no Sold. Thank you. hay sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. Y seguís aquí en el Complejo Anda, el programa de radio sobre videojuegos independiente que ya sabéis, podéis descargar todas las semanas en complejoanda.com, desde iTunes y desde iVoox. Y estamos también en Twitter, Complejo Anda todo junto, donde podéis seguir la actualidad del programa y otra serie de cuestiones que solemos anunciar por semana en esta plataforma. También estamos en Facebook y también estamos en la comunidad de PlayStation Network, somos el grupo El Complejo Anda. Estamos también en Steam, donde somos mentores y podéis seguir nuestro contenido. Podéis seguir nuestras pequeñas reseñas de juegos desde la propia Store y podéis acceder a los diferentes enlaces al programa de radio en el que analizamos o hablamos de dicho juego, ¿no? El grupo de Steam se llama El Complejo de Anda y ya sabéis que podéis seguirnos como mentores. Más cosas. Estamos también en YouTube. El Complejo Anda TV, donde subimos habitualmente vídeos variados de gameplays, videoblogs y otra serie de cuestiones. Os aconsejamos que lo sigáis para acceder a mucho más material aparte del programa de radio. Y, por supuesto, estamos en twitch.tv, somos El Complejo Anda todo junto. Algunos podéis seguirnos desde aquí en directo todos los viernes a partir de las 10 de la noche, además de todos los directos que solemos hacer por semana de diversos juegos y de diversas cosas. Y por supuesto, os recomendamos que nos escuchéis en Radio Battletoads, la radio más solz y más brutal del universo, donde emitimos, ya sabéis, todos los viernes a partir de las 10 de la noche. Más cosas, vamos a revisar nuestro chat oficial Complejo Anda todo junto en IRC Hispano. Tenemos conectados a Anchoas, Artorias, Bankia Souls, Se queda las almas, Vara Bim Bam Doom, BD Radagast Unreal, Bono compra Resident Evil 4 en NX portátil, Buenas Doom, tenemos un tío que se llama Buenas Doom, ganador. ¿Cuánto brick de vino? Dab 1, Dark Maul, Mauster, Reis, Denis el Azul, de Tracos, Estus, Esus y Aquellus. Hyperlight es lo que pagamos de luz. Tenemos también a Mi Alias ya está en uso. A Naughty Dog manda y no tu banda. Hay gente que le encanta rimar estos nombres. Sí. Para Drifter ya está Paul Walker. Madre mía. Madre mía. Popo Spoilers, ¿quién robó a Nintendo? Quiero mi Arkham Origins. Street Fighter 5 más mola. Esa es una referencia a Oscar. Tenemos a Team Willis folla con la música de Doom. La 32X. Team Willis juega con Lack. Toraz, Uncharted Pain 4 y Willis envía la melena de Romero. Envidia la melena de Romero. Sí, porque además es calvo. Es muy calvo, tío, sí. Es bastante calvo. Bruce Willis, sí. Dijo algo. Joder, ¿qué me ha repartido hasta el mundo? Si me diera un poquito a mí. Y así. Pues es un implante como Casillas. Joder, David. ¿Qué? Sabes muchas intimidades de los futbolistas. Sí, porque me gusta mucho el fútbol. Y David, mucho chiringuito. Sorpréndeme con Sol y no Sol esta semana. Hoy traigo tres no Sol. Muy jodidos, además. Uno especialmente triste, debo decirlo. Cara de triste, estoy triste. Es ley de vida, pero es así. Hay que afrontarlo. A Oscar le da igual porque esa consola no la tuvo. O la tuvo durante un tiempo y se le murió. Pero hay que afrontarlo. De todas maneras, antes de eso, Víctor, te han planteado una cuestión que vas a responder. Bueno, no es exactamente una cuestión para Soy No Sol, pero en fin, como esto es una sección donde la gente participa y demás, vamos a pasar el filtro. Doy permiso, un permiso administrativo para que así sea. Es una especie de consulta, en plan consultorio Holanda, ¿no? Y nos la envía Luis Bardal. Comenta, hola chicos, mi nombre es Luis y aunque por el mundo de internet se me llama Wiset. Os escribo porque hoy Blizzard me ha mandado a modo de oferta un mail para la compra de StarCraft II Legacy of the Void, que es la tercera expansión, en el cual la oferta añade de regalo Heart of Swarm. Lo cierto es que no tengo ninguno de los StarCraft, por lo que tendría que acabar comprando la trilogía, ¿no? Yo soy más de jugar a solas este tipo de juegos, paso bastante multiplayers, así que me centraría básicamente en la campaña. La cuestión es que la tienda de Battle.net está en la edición estándar, 60 euros, y la deluxe, a 100 euros. Mi duda es, ¿qué diferencia hay entre las dos ediciones? Y segunda duda, ¿para pasarme a la campaña merece la pena esperarme al futuro pack donde incluyan las misiones de la Operación Sigilo? No tengo ninguna prisa por pasarme el juego, puedo esperar. Y dice, postdata, esto... Ah, bueno, está nada. voy a contestarle. A ver, te comento un asunto. Lo primero es que ese pack de misiones que se llama Operación Sigilo es una especie de pack semi o pseudo spin-off de la saga StarCraft. No te va a aportar cosas significativas a lo que es la historia de StarCraft 2. Por lo tanto, pues no tienes por qué jugar a eso para poder disfrutar plenamente de la campaña. La diferencia entre las dos ediciones que has planteado es que la Deluxe incluye una serie de cuestiones en digital, eso sí. Incluye una serie de cuestiones en digital, como libros de arte, no sé qué, no sé cuánto. Cosas que te dan a mayores, pero que realmente no te dan ninguna ventaja directa en el juego. La versión estándar es suficiente si quieres disfrutar sencillamente del juego. Y en cuanto al asunto de comprarte un futuro pack, porque incluirían la Operación Sigilo y tal, pues la verdad, no tienes por qué esperar si no quieres, porque como he comentado, las misiones de Operación Sigilo no influyen directamente en el contenido de la historia y puedes disfrutar plenamente de la campaña si lo omites. De hecho, también te diría que para disfrutar de StarCraft 2 no tienes ni por qué pensar en el multiplayer, ya que a ti te gusta jugar en modo single, pues no tendrás ningún problema. Yo, por ejemplo, disfruté de la campaña de una manera tremenda y jugué pues Forever Alone. Y bueno, también jugué online y tal, tuve una época de jugar online, pero puedo decir que jugando Forever Alone y si te va la campaña vas a disfrutar mucho del juego. Así que te recomendaría edición estándar si no quieres gastar ese plus y lo puedes pillar ahora, no tienes que esperar a un pack con estas misiones extra. Ya está, David. Muy bien, Víctor. Bueno, pues pasemos ya a la sección en sí. Vamos a empezar con una noticia que empezó siendo un rumor. Un rumor casi confirmado y a mí me cabreó un huevo. Oscar dirá, me da igual, a mí me cabreó un huevo. Lo que pasa es que había una reacción muy negativa por parte de la red de redes sociales y demás, y la gente se compartió ese cabreo mío, y la cosa que ha quedado un poco congelada. Os hablo de ese supuesto Batman Arkham HD Collection, que no sé dónde sacan el HD, ya sus versiones originales ya eran en HD, pero en fin, un recopilatorio de la saga Arkham. ¿Qué pasa? Que supuestamente venía sin Arkham Origins. Y yo eso no se lo perdono a nadie. No te lo perdonará jamás, Rocksteady. ¡Jamás! O Warner Bros. Ese juego es la hostia. La hostia. Para mí es el mejor de la saga. Sé que alguna de las un escupirá, no estarán de acuerdo, lo he repetido mil veces. Pero para el auténtico fan de Batman, Origins es una puta diosada de juego. Oscar me dirá, es innecesario. Bueno, Oscar, te dejo hablar. Nah, joder, sabéis de sobra que a mí me gusta mucho la saga Arkham, sobre todo el primero. Sí. Pero es totalmente innecesaria esta recopilatoria. Bueno, vamos a ver, Oscar. Mira, yo... Bueno, Víctor, no sé, yo iba no, a debatirla ahora y iba a dejarle en bragas. Pero yo quería simplemente apoyarte en tu argumento de que a mí también me parece el mejor de la saga. Me parece un puto juegazo de catedral. Habría que poner monumentos a ese juego. Sin duda, tío. Una estatua de Batman, pues en vez de las franquistas, las de Batman. Lo que te decía, Oscar. Innecesario para ti, desde luego. Obviamente, yo hablo por mí. A mí también me parece innecesario, por ejemplo, este recopilatorio de Heavy Rain y Beyond Two Souls. Sí, ¿no? Igual. Básicamente porque Heavy Rain es un juego que he manoseado muchísimo hasta el punto de caer en el acoso sexual. Y Beyond, la verdad es que lo acabé y sé que no me aportará absolutamente nada más. Al menos a corto plazo. A lo mejor a largo plazo algún día lo compro así por aquello de recordarlo. Pero son juegos que ya disfruté, ya les eché sus orillas y no puedo exprimirlos más. Pero oye, estos juegos tienen su público, nos guste o no. De hecho, se lo comentaba el otro día a Gaspar, que no está, en paz descanse. The Last of Us para PS4. Otro innecesario. Ha vendido casi 3 millones de copias. Casi 3 millones de copias, ¿eh? Está bastante bien. Está muy bien eso, ¿eh? Hay gente que se los compra por coleccionismo, como puede ser mi caso, y hay gente que se los compra porque en su puta vida tocó una PS3 y este juego era desconocido para ellos. Son más de los que parece. Tú hace poco compraste Dishonored Definitive Edition. Porque en su día no jugaste ni la versión de PC, o la jugaste y no te gustó, o la de PC. Claro, no, pero es que yo la tengo en PC. Pero a ti te vino de puta madre eso. Te vino de puta madre, conseguiste una oferta y oye, mira, lo voy a coger, lo voy a aprovechar ahora. Pero me daba igual hacerme con él en PS3. Es decir, el juego sigue vigente en PlayStation 3. Oscar, te vino bien esa versión y la pillaste, es una oportunidad que tuviste y al final la cogiste, te vino de puta madre. Estaba rebajado de precio. Quiero decir, si hubieses acabado en su día la versión de PS3 o de PC, pasarías de ella como de la mierda. Pero a ti te vino de puta madre porque coincidió una oferta buena y que tú el juego pues no lo habías disfrutado. Siempre tiene público, Oscar, nos guste o no. A mí no me molesta, a mí mientras saquen juegos, vamos a decir, nuevos, me da igual si sean exclusivos o juegos third party, me da igual. Yo no me molesta en absoluto, ¿vale? Que los compre a quien quiera y se acabó. Con lo cual este competitor de Arkham, hombre, yo me lo compraría seguro porque soy un puto enfermo, pero a mí no me molesta para nada. Hombre, ¿vale? Molestar evidentemente a mí tampoco. Eso. ¿Qué pasa? Que... Pero a ver, Oscar, miraré para él de reojo. Es no, que, no, es decir, a mí, mirarás para él, a ti te la suda, claro. Es que a mí no me interesa para nada, porque ya tengo los juegos muy quemados. ¿Sabes lo que pasa, Oscar? Que aunque seamos hombres muy atractivos y muy importantes, no somos el ombligo del mundo. No, yo siempre vale, hablo entonces, por mí, evidentemente. Claro. Y yo sé que la gente empatiza con Batman y quieren apoyar su causa porque es un justiciero. Y yo los entiendo. Y yo cuando se haga este recopilatorio, que seguramente saldrá, pues vamos, lo más seguro es que lo pille. Eso sí, de verdad. Y mira, desde una teoría judeo-masónica, fijaros, yo creo que esto fue en plan por donde nos dijo, bueno, vamos a hacer el recopilatorio este de los Arkham, pero vamos a filtrarlo así de Strangis, que el señor de los botones se equivocó, y un empleado de GameStop, siempre es GameStop, los que hacen el mal, se filtró la noticia, ¿no? Vamos a hacerlo así, a ver cuál es la reacción de la gente. Yo creo que la reacción de la gente fue tan mala por omitir Origins que lo han, digamos que el anuncio oficial lo han retrasado. Es mi teoría, ¿eh? Y van a anunciarlo ya con Origins en el pack. Es que no tiene puto sentido. Esto es como, por ejemplo, hoy me comentaba un usuario de Twitter. ¿Te acuerdas, Oscar? Bueno, ¿os acordáis todos? Del recopilatorio de Budokai, los Dragon Ball. Sí. O midieron el 2. ¿Qué es, hostia? El 3. Midieron el 2. Recopilatorio de los Tenkaichi, dices. No sé, de Budokai, no sé exactamente. Yo esa saga no la sigo con atención. Uno de los recopilatorios HD omitieron el 2. De los Budokai. Uh-huh. ¿Vale? Sacaron el 1 y el 3. En la Hanson Collection de Borderlands para PS4 y One omitieron el 1. Sí. Te metieron de pre-sequel y omitieron el 1, que banda huevos. Y sin embargo, apenas dos meses después lanzaron un recopilatorio para 360 y PS3 de los tres Borderlands. Curiosamente, banda huevos, curiosamente, ¿eh? No lo sacaron en One y PC y PS4. El triple pack de Borderlands. Ah, no. Bueno, en PC creo que es que la Handsome Collection igual. Está en la actual generación. En PS4 y One, no, claro. No en PC. Bueno, sí. Te iba a decir, el tema de este recopilatorio de Batman está en que a mí aún me falta por jugar Knight. Sí. Es decir, si hacen un recopilatorio y está al mismo precio que Arkham Knight, obviamente me compensará más hacerme con el recopilatorio que con el juego suelto, ¿no? Sí. Por tanto, al final a lo mejor acaba en mi casa. Pero no está Arkham Knight incluido. Ah, no está Arkham Knight. No, claro, es la entonces... trilogía clásica. Bueno, clásica. No, trilogía no. Las dos, Arkham City y Arkham Asylum, de momento. Ah, yo pensaba que eran los tres juegos. No. Pues mira, perdón, pues muchísimo serían los cuatro peor. Juegos, claro. No, yo estaba contando con los Arkham de Rocksteady. No, Arkham Knight no está en el pack de momento. Es que vamos a ver, Arkham Knight aún no ha cumplido el año de existencia eso, en tiendas. Pero esto tampoco tiene fecha de salida. Bueno, la fecha de salida extraoficial es a principios de junio. Claro. Entonces, claro, yo estaba contando que era la trilogía de Rocksteady lo que salía en el pack. No. Es decir, es que es muchísimo peor que solo salgan los dos primeros, porque ahí sí que cojea por todos lados. Cojea por todos es lados. Es que cojea muchísimo que son decir, dos putos juegos nada más. Por eso. Y una saga de cuatro. Ahí está contar el de Vita Gate, y... Origins Blackgate. Y 3DS. Vamos a ver, es que ahí está el tema, Oscar. ¿Qué pack es este Arkham? Es el pack de Arkham, de los de Rocksteady. No, coño. Origins fue una parte de esa saga, no me jodáis. A ver, cojones. Que sí. Por favor. Pero tendría muchísimo más sentido que fuera un pack de los tres de Rocksteady y no solo de los dos primeros de Rocksteady. Bueno, yo ahí es otra cuestión. Yo quizás no lo veo del todo porque Arkham Knight a ver, me salió refiero, hace poquito. Yo lo ideal y lo que tendría que ser es que fueran los cuatro. Bueno, pero sí. De dejar fuera Origins sí o sí, como mínimo tendrían que ser los tres juegos de Rocksteady. Yo sinceramente prefiero Origins que Arkham Knight. Creo que tiene más sentido para entender todo lo que vino después. Pero bueno, es otro punto de vista, desde luego, Oscar. En cualquier caso, desde luego, si sacan solo dos, mal hecho, ¿vale? Bien, pasamos a otra cosa, otra noticia. Y esta la verdad es que me toca un poco los cojones porque parece que ya es una realidad, nos guste o no, pero es una realidad. Cada vez tiene más forma y les voy a hablar de Neo, no el de Matrix, sino la próxima PS4. Esta PS4 4K. Bueno, Giant Bomb volvió a filtrar información. ¿Quién? En este caso, Giant Bomb. Giant Bomb. ¿Quieres que te traduzca o lo has entendido? Es así, ¿eh? No es que me lo estoy inventando yo. La fuente es esa. Vale, no es nada extraño. Bueno, ha dado especificaciones sobre esta nueva, supuesta nueva consola de PS4, esta nueva revisión. La verdad es que la revisión, bueno, no es que sea tampoco la reputa rehostia, pero lo suficiente como para marcar una diferencia más o menos respetable respecto a la PS4 original. Vale, que tendría 8 núcleos hardware de AMD funcionando 2,1 GHz. La PS4 original tendría 8 núcleos hardware funcionando 1,6 GHz. Yo creo que quizás PS4 lo que más falta le hacía una mejora de la CPU, que es lo peor con diferencia. La GPU sería una AMD GCN mejorada con 36 unidades de procesamiento a 911 MHz, ¿vale? Y la consola actual ofrece 18 unidades de procesamiento a 800 MHz. También es una subida interesante. Y finalmente contaría también, porque también se tocaría la RAM, con 8 GB de memoria RAM GDDR5 a 218 GB por segundo, mientras que la máquina original serían 166 GB por segundo de ancho de banda. Bueno, yo, la memoria que comentas, GDDR, es memoria de la gráfica, en teoría. Bueno, no es exactamente así. Es una es cosa memoria compartida. Es memoria compartida, es eso es. Como no es exactamente mixta, así, híbrida, ¿sabes? Exactamente, no es exactamente así. Porque si solo fuese así, en fin, sería un jalón un poco extraño de más. Bueno, a ver, es una subida interesante. Y digo, no es que sea una cosa brutal, pero sí considerable respecto a la PS4 original. Y a mí me jode porque, vamos a ver, se deduce de esto que la política de Sony va a ser muy clara. A partir de ahora, cualquier juego que se lance en PS4K, vamos a llamarla así, o Neo, tendría que tener una resolución mínima de 1080p. Cosa que yo no creo que se vaya a cumplir con el paso de los años. Tengo mis más serias dudas al respecto, porque el software avanza y el hardware se queda estancado. A mí lo que me preocupa, porque claro, Sony quiere que se garantice que cualquier juego funcione tanto en esta 4K como en la PS4 original. A mí lo que me preocupa precisamente es eso, cómo quedarán los juegos o las versiones o los modos para las PS4 viejunas y de pobres. Mal. Ese es el tema, ese es el tema. A mí eso es lo que me toca los huevos, porque yo lo que me huele aquí es que sí, los desarrolladores, porque encima van a tener que trabajar a dos bandas, la PS4K y la PS4 viejuna. ¿Qué irá? Bueno, pues la PS4 viejuna. The Last of Us Remastered 4K Edition. Muy mal. Y otra cosa, y ya paso a Víctor y a Jorge, a quien quiera hablar. Me preocupa también la relación de Microsoft, porque si a día de hoy ya hay una diferencia más o menos palpable en cuanto a PS4 igual, en cuanto a resultado en multis, imaginaros ahora respecto a esta PS4K. Ya se va a meter encima de ella y va a hacer un bucaque y de todo, ¿no? Todas las parafilias que os podéis imaginar. De hecho, ya se está hablando en rumores de que Microsoft estaría experimentando con Xbox One modificables. A esto huele muy mal. Esto me huele a treta de Apple y Android de sacar consolas o dispositivos cada dos años. ¡Oh, Víctor! David. Sí. ¿Eso significa que va a haber usuarios de PlayStation Gold y usuarios Silver? Ya los hay. ¿Hay usuarios Plus? Ya los hay. No, no. Pero Víctor, no me refiero a solo eso. Solo que no, no, ya Víctor. habría un límite más allá del Gold. Sería, no sé, usuarios Plus y usuarios Plus, o no sé cómo cojones llamarlo, sí, efectivamente. Entonces, hay una separación entre la gente que dice yo tengo una PS4K y me mola, y yo tengo una PS4 para pobres. Y personalmente, David, ¿tú piensas que esto triunfará, es decir, superará al modelo original de PlayStation 4? ¿Sabes la trampa de Sony, Víctor? Y que la verdad es que eso sí que me sorprende, que supuestamente el precio de esta consola va a ser el mismo que la original. Esa es una táctica que a mí me sorprende. Igual que eso, yo te digo que a mí, Víctor, puede que triunfe, porque la verdad es que PS4 de hoy arrasa, pero me parece un mal movimiento, porque la gente le va a generar una serie de dudas y desconfianzas que frente a la marca PlayStation no va a quedar bien. Y a día de hoy Sony, os recuerdo una cosa, Sony a día de hoy sobrevive, más o menos como soldado de fortuna, gracias a marca PlayStation, ¿eh? PS4, no Vita, no. Jorge. Que bueno, a mí me parece curioso todo esto, ¿no? Que llegue ahora. Pero la verdad es que me parece, siento que el jugador debe sentir mucho desamparo al saber que antes, cuando te comprabas una consola, sabías que podías aguantar toda la generación con ese mismo aparato y que ibas a ver tu videojuego a la misma calidad que tu vecino que tiene tu mismo aparato. Pero parece ser que eso pues tiene pinta de que se va a terminar. Y esto me recuerda mucho a la idea de las Steam Machines, que cuando lo sacó Valve pues la gente dijo, ah, qué tontos, están locos y tal, sacar modelos diferentes, la gente no va a saber qué comprar, etcétera, etcétera. Y al final, joder, pues parece que, pues lo que tú dices, el rumor de la Xbox modificable, el que sacan las consolas, Nintendo fue la primera en hacerlo, sacar una consola un poquito mejor, sí, que lo hizo con 3DS, sacar esto ahora. No, no, sí, es la misma idea, pero no, llevada al terreno de las consolas. ¿Sabes lo que pasa, Jorge? Las Steam Machines, vamos a ver, las Steam Machines para mí son PCs. Es que es un tema diferente. No, es que para ti y para cualquiera son PCs. No, pero por eso te quiero decir, PCs hay de gama alta, gama media y gama para jugar al solitario y ver pornografía con lag. Claro, pero... ¿Vale? Pero la idea es vender el PC como si fuera una consola para... Pero cuando llevas eso, Jorge, al terreno de las consolas, que es un hardware cerrado... Ahora ya no. No, sigue siendo hardware cerrado. Bueno, el problema es que saca nuevos modelos. Cerrado, pero en varias configs. No, es cerrado. Lo que pasa es que hay varias versiones, pero es un hardware cerrado. Pero eso, me refiero a que varias configs. Entonces habrá un hardware cerrado, sí, para los pobres, conclusión, uno para los ricos y otro para los menos. Conclusión. Por ejemplo, con el tema también que comentabas, David, sí, de que Microsoft está planteando hacer consolas modulares, que puedes cambiar las piezas o sí, componentes. Sí. Bueno, a ver. La noticia, la traducción creo que ha sido un poco mala. Está probando configuraciones. Ah, bueno, pues... Vale, pues si fuera de ese lado, cómprate un PC. No, si yo PC, por supuesto. No, me refiero, si una consola, sinceramente os lo digo, si una consola vas a tener que cambiar tal componente, no sé qué y tal, cómprate un PC, joder. O sea, si precisamente lo bueno de las consolas es tener el aparato que ya está montado, perfecto para jugar, y darle al botón, no tiene sentido. No tiene sentido, Víctor. Para mí no lo tiene. Yo deseo que desfracase porque si triunfa sería un precedente muy peligroso dentro del mundo de las consolas. Y la verdad es que me jode bastante. Es más, te diré una cosa, Sony, escúchame, sé que lo escuchas porque este programa llega a millones de personas. Esta PS4K, ¿sabéis? Os digo una cosa, debió ser la PS4 que salió en su día. Déjate de hostias, cojones. Porque tampoco es una mejora que digas, ¡oh, es que es otro juego! Poner los cojones encima de la mesa y sacar un producto de una potencia decente. Esto fue lo que debió salir en su día. Exactamente. Entonces la diferencia con Xbox One iba a ser la hostia. Pero lo mismo, Microsoft. Jodido. Microsoft debió sacar un... Yo solo tengo una cosa que decir, Dime. Y es lo de vete a la mierda, Sony. Pues está Oscar. Claramente. Mira, Oscar nunca está de acuerdo conmigo porque por celos. Pero hoy sí. Hoy está de acuerdo conmigo porque esto no admite discusión. A ver, Jorge ponía el ejemplo de las Steam Machines. Yo creo que es una cosa totalmente diferente. Las diferentes configuraciones en PC siempre las ha habido y siempre las habrá. El tema con 3DS también es un poco diferente porque Nintendo con 3DS lo hizo como último empujón a una consola que ya estaba en su fin de ciclo. A mí lo que más me jode es que Sony lo está haciendo con una PlayStation 4 que está en su cenit, en pleno apogeo. Es decir, si lo hace a final de generación, como siempre ha hecho con sus versiones Slim, pues mira, aún me jodería, pero aún lo entendería a regañadientes. Pero es que así es imposible de entender. No sé. Bueno, Oscar, la gran pregunta es ¿por qué? Hay dos teorías. Una, las teles 4K. Las teles. Que yo no me lo trago. Es que está claro, son las teles, ¿eh? Pero, a ver, las teles. Ten en 4K, cuenta que ahora las teles 4K no valen absolutamente para nada. No, están estancadas. De hecho, están muy estancadas. No hay nada que hacer con ellas. ¿Sabes lo que pasa? Que esta PS4K será para ver vídeo en 4K, no para ver juegos, ni mucho menos, ¿eh? Las películas. Claro, porque se habla de que hará un escalado 4K. Y ya está, porque este hardware no es suficiente para producir un juego 4K, salvo que sea el Buscaminas. Seamos sinceros, seguramente juegos de la Store estarán escalados a 4K. A 4K. Pero no le pidáis milagros a este hardware. Y otra cosa, y que yo creo que es el punto determinante, es VR. También. ¿Por qué? Va a ser la gran apuesta de Sony. El VR va a ser el VR versión McDonald's, que todo el mundo puede acceder a él, de un precio más o menos accesible. ¿Qué pasa? Yo no puedo gastarme 400 pavos en VR. Bueno, Jorge, y yo no me quiero gastar 700 en Oculus Rift. Ese es el tema, Jorge. ¿Vale? Y entiendo que no es barato. Me refiero que... Pero dentro de lo caro, Jorge, es lo más asequible. Hombre, eso sí. ¿Vale? Eso es lo que estoy diciendo yo. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que Sony tiene miedo a que después se agarre el comparativo deje muy mal lugar a VR. Entonces quieren un hardware que pueda aportar algo más a esa experiencia. Y ese hardware es este. ¿Sabes qué pasa? Pero es que esto también tiene un tipo de daños que yo creo que ahora mismo Sony no está contando con ellos. Es decir, ahora tienen una consola que está potente en el mercado. Sí. Van a sacar una versión 4K que seguirá esa inercia. Además, supuestamente al mismo precio. Sí. Y la gente dirá, bueno, básicamente es lo mismo, solo que con esta versión puedo hacer cosas más chachis. ¿Qué pasará la siguiente generación? Pues que lo que tenga que vender una consola, una futura PlayStation 5 de salida, no lo va a hacer. Exactamente. Porque la gente se va a esperar. De que saldrá. Exactamente. Claro. Y si vamos fragmentando así las generaciones, pues ese es el tema, la gente no picará. Por eso te digo que el precedente es peligroso. Claro. O no. Porque veréis, claro, nosotros somos jugadores hardcore, ¿no? Hardcore. Nosotros somos de los 3 millones de personas que se compran la revisión de ¡Hola! De Dark Souls. Dark Souls. De 3DS. Bueno, de Dark Souls, por ejemplo. Call of the Firsin. Call of the Firsin, sí. Por ejemplo, ¿no? O somos los que se compran la revisión de Uncharted. O somos los que se compran Uncharted. O somos los que se compran, yo qué sé, Until Dawn, por ejemplo. Los que saben quién es Tim Willits. Vale. El hermano de Bruce Willits. Pero en este momento, ¿cuántas PlayStation 4 hay vendidas en el mercado? 40 millones. Pues, no, más. Está entre los 30 y los 40. ¿No? Eran 38 en Navidades. Joder, yo pensaba que era bastante, o sea, más. Bueno, en todo son caso. 40. Da igual, 40 millones, ¿no? Todas las copias de Uncharted vendidas, por ejemplo, Uncharted 2, ¿cuántas eran? A lo largo de la historia. 8 millones, 9 millones de copias, más o menos. No, más incluso, 9 o 10 millones. ¿Y porcentualmente eso cuánto es en la consola? Equivalente a porcentaje de consola, pues de, mira, como mucho un 15%. 15%, si hay 85 millones de consolas, 20 PS3, más o menos. Siendo Uncharted probablemente uno de los AAA más populares de la franquicia, estado enfocado incluso para gente que no es tan habitual de videojuego debido a su lenguaje audiovisual, pues yo que sé, que es muy, muy claro, muy atractivo para cualquier persona y tal. Tengamos en cuenta cuánta gente se compra la consola sencillamente o por moda, o por novedad, o para jugar una partida a cualquier juego de deportes o de coches o de lo que sea. Esto es así, ¿eh? Esto, la gente, la mayor parte de la gente no se compra videoconsolas o no se compra juegos desde nuestra perspectiva de jugadores habituales. Se la compran porque es una máquina para jugar, pueden jugar con sus colegas online, pueden jugar al juego de deportes, pueden jugar a otro juego que esté de moda, o pueden decir que juegan, ¿no? Esto es así. Entonces, partiendo de eso, yo creo que pese a todo, PlayStation 4 Neo, o como leches lo vayan a llamar, potencialmente puede ser un exitazo. Es que ya no solo por eso, es que ya solo conseguís la inercia no solo de eso, que Oscar, lleva ahora la consola. Que teniendo consola, en cuenta ya el está. Porcentaje de usuarios que realmente nos preocupamos por este medio, nos preocupamos por este tal, el impacto negativo que comentabas tú de cara a la siguiente consola, que tal vez no venda lo mismo, yo no lo veo tan claro. No lo veo tan claro, porque nuestro impacto es importante, por supuesto, pero no es crucial tampoco para la empresa. Víctor, el tema es, te voy a poner el ejemplo de Wii U. Seamos sinceros, de los 40 millones de PS4 vendidas que hay en el mundo, lo decías tú, jugadores hardcore, hardcore, como decía Oscar, hay muy poquitos. La mayor parte de la gente que tiene PS4 no sabe quién es Tim Willits y no lo sabrá en su puta vida, y mejor para ellos. Ni quieren saberlo tampoco. Quieren saberlo, es mejor, me alegro que no quieran saberlo. Lo mismo con de Xbox, y paradigmáticamente con Nintendo no pasa lo con mismo. Nintendo pasa lo mismo. Es distinto, pero yo te pregunto una cosa, Víctor, ¿cómo le explicas tú a un fulano que tiene su PS4 y que este medio no le interesa seguirlo al día a día? ¿Cómo le explicas tú que ahora Sony lanzó una PS4K? Y es que se dará igual, porque los FIFA y los Call of Duty seguirán siendo lo mismo. No, pero no solo eso, Oscar. Si esa respuesta la tiene el equipo de marketing de Sony. ¿Ya? Monta un anuncio diciendo, esto es la hostia, esto es lo máximo que hay. Y ya está, tío. Víctor, ya pero está. Que tengas un equipo de marketing no te asegura triunfar. No te asegura triunfar. Vita ha sido un fracaso y Wii U fue un fracaso, entre otras cosas. Por el equipo de marketing no tuvo ni puta idea que explicar lo no, que era Wii U. El problema de Wii U ya fue, Víctor, la elección del nombre. Exactamente. Yo entiendo que tú, es verdad, tú siempre lo dices, una empresa no se la juega gratuitamente. Claro, calculan claro. Pros y contras. Pero eso no quiere decir que vayan a triunfar. No, la pueden cagar. El mercado es un ser muy cruel y muy impredecible a veces. Es verdad, David. Entonces, La pueden cagar. Lo que pasa es que yo no creo que vaya por ahí los tiros. Y yo creo que les va a ir bien por una cuestión. Estoy convencido de que esta consola la van a promocionar como la consola que te mueve el VR, ¿no? Meterán algún bundle pack con el casco de realidad virtual o harán alguna historia o lo promocionarán de esa manera, la gente va a flipar, va a decir ¡buah! Realidad virtual, y lo van a querer. Y es así, y precisamente esa es la baza que yo creo que Sony va a jugar con esto. Pero claro, Víctor, ahí está el némesis, porque VR también es compatible con las PS4 viejunas. Sin embargo, antes de que vaya Oscar, yo estoy de acuerdo con vosotros que esto, para nosotros como jugadores habituales que protegemos y defendemos el modelo de negocio realmente, porque somos el, podríamos decir que somos el barómetro fijo. Sí. O sea, las empresas saben que con nuestro porcentaje cuentan seguro, ¿no? Pues para nosotros es una putada. Es una putada porque te acabas de comprar una consola que esperas sacar un rendimiento y resulta que te sacan el siguiente modelo. Pero es que, Víctor, o sea, todos los que estamos aquí, yo incluso lo hago en PC y tú también. Yo me compro un, cuando me compro un PC nuevo, me compro un PC de la hostia para que me dure. Claro. Yo lo que busco es estabilidad. Estabilidad. A mí si me están sacando modelos de consolas cada 3 años, me toca los huevos. Asco, habla. Te esperas y esperas al último modelo. Ya, y ya pero está. Es que yo no quiero esperar. No, me refiero, hostia, claro, evidentemente, esperar es una putada si tienes ansias por tener un producto. De todas maneras, aunque vaya a seguir la inercia que ya tiene la PlayStation 4, está 4K, vaya a seguir su inercia en ventas y yo creo que le irá bien. No es lo mismo vender una versión mejorada de algo, de un producto, que el siguiente producto. Claro, es decir, no es lo mismo vender PlayStation claro, Oscar, 4K claro. que PlayStation 5, porque ahí ya solo con el nombre sabes que, sí. que es la siguiente consola de Sony. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Oscar. Y el tema es, a mí esto me da un poco de miedo porque sabéis que en su época, entre Sega Japón y Sega of America, hubo muchas tiranteces. Y cuando Sega of America sacaba un producto, tipo 32X, por ejemplo, pues lo sacaba bajo su propio criterio. Es decir, no contaba con la empresa principal. Y curiosamente, ahora las oficinas centrales, las oficinas oficiales de Sony, las han pasado a Estados Unidos. Y sabéis que la tendencia en Estados Unidos siempre tener la tecnología, lo último. Y el ultra consumo. Claro, efectivamente. Y a mí esto, pues mira, parece una tontería, pero es un aliciente más a que a partir de ahora podamos ver este tipo de cosas. Pero no es lo mismo. No me compares la Sega de aquella no, época. No es lo mismo. Hombre, el mercado ha cambiado muchísimo. No es lo también, mismo. Pero me refiero que quien manda en Sony es la sede en Japón. No, de aquella. No en las fiestas de Sega y en ese tipo de cosas. Había bandejas de cocaína y estas mierdas. O sea, era una cosa, un desmadre de sí, con esta cosa, tío, este. Que luego estuvo en Electronic Arts. Peter Moore, ¿no? Peter Moore, sí. Pues Peter Moore tenía su bandejita con cocaína, no a un lado. Y también montañita. No, había camareros allí en plan el precio de poder, ¿no? Con bandejas. Y cuando. ¿Sabéis la historia, no? Ese tío fue que descolgó el teléfono y llamó a la gente de tal y le dijo: estamos fuera. Ese tío estaba deseando que Sega estuviera fuera de hardware. Lo estaba deseando, con todas sus fuerzas. Y el tío, cuando Sega se jodió, descorchó una botella de champán en su despacho, se metió 3 o 4 rayas y llamó por teléfono, les colgó y dijo: se acabó. Lo colgó y fue en plan G-Man total. ¿Sabes qué pasa? Que Peter Moore ahora está muy tapadito en Electronic Arts, pero ese tío hizo mucho por la marca Xbox. Y se fue él y ya no es lo mismo. Ahí Peter Moore me parece un tipo que sabe lo que hace. ¿Os acordáis cuando salió con el brazo tatuado, entre sí, comillas, sí. de GTA? GTA 4. Sí, sí, y no fue el único, ¿eh? No fue el único tatuaje. Ah, marketing. Bueno, por último, y como despedida esta sección, nunca mejor dicho, la noticia triste de esta semana, y es que, amigos, Microsoft cesa la producción de Xbox 360. Se acabó. Ahora, joder, sí, ha pasado un ciclo. Ha pasado un ciclo. No, ya la verdad está es que... esperando a que bajase de precio, coño. Pues no, pues yo a ver. No, es amigos, si no habéis comprado el Xbox 360 todavía, pues os jodéis porque tuvisteis tiempo de sobra. No. Pero queda stock en tiendas. Queda hombre. Un stock de la hostia. 10 putos años con por cierto, queda un stock en tiendas que de manera oficial aún sigue a 250 euros. Sí. Tócate mucho los de porque ahí abajo. La consola, de hecho, la consola en unos territorios vende más que Wii U. O sea, tampoco no, te más mucho. Que Wii U y más que otras consolas. Tú míralo ahí, ¿eh? Bueno, aquí en el programa ya hicimos en su día un legado de 360. Nos anticipamos a su muerte de forma lógica porque, bueno, ya estaba ahí. Pero a mí la verdad es que me entristece. Yo lo digo así, no es un ser vivo, pero 360 ha estado conmigo pues 10 putos años, más de 10 años que se dice pronto. Fue momentos malos, momentos buenos, momentos jodidos, con sí. un catálogo de la hostia. Me ha dado las horas de diversión y a día de hoy la sigo jugando. En fin, a mí me entristece, espera, la verdad. Acabo de decir, fue una buena consola y Oscar decía no, porque petaba, pero a nivel de es potencia... Que... Pero es que era una buena consola. Yo diferencio. Y de catálogo, consola. Yo creo que es de las mejores consolas. Yo diferencio entre catálogo de una consola, que el de 360 me parece brutal, no, sobre todo los 5 primeros años, antes del Kinect. Pero la consola, tío, la consola estaba diseñada como el ojete. Que vino el modelo Slim, era una consola Oscar, diseñada como el ojete. Oscar, igual que PS3. Pero la consola petaba, pero. Sí, igual pero, que PS3. Pero vale. Cuenta, la potencia, pero menos. La potencia de la consola, la interfaz, lo que inventó. dentro del mundo de los videojuegos. El tema de Dark Souls, que eso fue revolucionario. A ver, que es que 360 tuvo cosas muy buenas, pero es que tuvo otras cosas peores y también hay que decirlas. Hombre, vamos a ver, Oscar. Pero yo jamás había visto una consola con un porcentaje de fallos tan enorme como 360 en mi vida lo había visto. Para empezar, sinceramente, 360 no la has tenido. Bueno, no la tuviste como la hemos tenido. No la he podido disfrutar como he disfrutado otras consolas. Es el tema. Yo la consola he vivido día a día y me ha regalado mucha ilusión, ¿eh? Pero porque tuvo un catálogo magnífico. Hostia, pues por eso te digo. Pero yo tío, te estoy diciendo que como consola, como aparato en sí. Es que tenéis razón los dos. Fue un problema. Pero si yo no sé, vamos a ver, el cómputo global de 360 para mí ha sido positivo. Sí. Tuvo esa lacra de las tres dulces rojas, que fue una lacra de la hostia. Microsoft está reaccionando muy bien, ¿eh? Hay que decirlo. Bueno, Microsoft tenía siempre un servicio técnico bueno, incluso cuando su consola era un ladrillo, como la primera. Respondió es decir, muy bien, incluso a irrompible. Gente, a gente que estaba fuera de garantía y se la igual. Pero es que no tenían otra. Bueno, pero lo han hecho, Oscar, porque Sony. Sí, pero con Sony te jodes. No, el servicio técnico de Sony no existe. Pues ahí eso para empezar. El cómputo global para mí ha sido positivo. Tuvo esa lacra de las tres ultrarrojas, que fue una lacra importante. Pero subieron reaccionar, lo supieron arreglar. A lo mejor un poco tarde, pero lo arreglaron. Supieron reaccionar, tardaron 5 años. El modelo Elite ya solucionaba esos temas. Sí, el modelo Elite. Bueno, los modelos Elite no, porque petaban, sobre todo cuando los primeros. Cuando cambiaron placas de Elite. La primera Elite que tuve yo, que se la dio a Oscar, le petó. Realmente se solventó el problema con la versión Slim. Y también, y ayudó mucho la instalación de juegos en el disco duro. Eso también ayudó bastante. O el volcado de datos. Fue una consolaza. Es que mira, el problema de estas cosas es que, claro, 360 es una consola que sigue estando ahí, los juegos siguen estando ahí, o sea, tú puedes comprar software y demás. El problema de estas cosas es que solo el paso del tiempo te permite saber hasta qué punto fue una buena consola. Y cuando pasen 5 o 10 años, pues veremos efectivamente cuán buena consola fue. No, eso ya, ya han pasado 10 años desde que salió. Yo creo que se puede ver ya hoy en día, sí. Pero Oscar, cuando ya haya muerto definitivamente, ya no quede nada de 360, vas a la tienda y no sé, ya no haya estante de 360, yo esté triste. Ese día de nada, tío. Ley de vida. Yo es lo que digo. A mí, para mí es una consola que ha tenido un catálogo pues muy bueno. Para mí me parece. Pero ha tenido una de las mayores lacras que yo he visto en el mundillo. Cómputo global de la historia de los videojuegos, yo creo que 360 es de los mejores catálogos de la historia. Pues seguramente. Y también Víctor, y siento que alguno vaya a criticar, ha hecho el mejor mando de la historia. Superado solo por el de One. Lo digo así. A ver, el mando claramente a día de hoy es el mejor. Brutal. Sí, yo creo que es sí. Es brutal. El mando de 360 es una cosa gloriosa. Gloriosa. ¿Eh? Yo creo que eso, a ver, te puede gustar uno más o menos, bueno, puedes estar acostumbrado a otro tipo de mando. Hay unas cosas que 360 ha hecho perfectamente bien, en este caso Microsoft, y hay otras que no. Por supuesto. Y entre las que no, pues que una consola te pete el día de estrenarla, vas a comprarla en 2005 y la pongas en casa, la enchufes y te joda, o sea, te aparezcan tres luces rojas y no sabes qué pasa y la pantalla está en negro y no sabes nada, pues a ver, pues también hay que decirlo. Sí, hay que decir. Yo, Oscar, a mí me petó una, ¿sabes? Y sin garantía ya y todo eso, y me jodió. Pero haciendo el cómputo global que comentaba David, joder, disfruté mucho con esa consola. Sí, y eso que ya me tocó en una época que yo estaba ya más centrado en el juego en PC, que tenía un ordenador potente y tal, pero esa consola me hizo jugar a consola cuando tenía un PC que podía mover todo. Pero es que, al contrario de esta generación, cuando salió 360 era un pepino. Sí, 360 verdad, era una consola verdad, adelantada hostia, en términos hostia, veías, gráficos veías Gears of War a su y época. Decías, esto es la hostia. Sí, a día de hoy las consolas pues consola adelantada su ya, tiempo, ya han nacido pues superadas por el PC, pero en aquel momento no. Uh-huh. Era aún en esa generación, era una de esas generaciones que salía la consola y en ese momento de salida pues estaba a la par que el PC o por encima. Ahora ya no. Bueno, yo de hecho, fijaros, yo el día que hicimos la rebotada en casa de Oscar me llevé la 360 con el Tomb Raider. Vale, sigue teniendo juegos. Ayer yo estoy jugando Phantom Pain en 360. O sea, aquí es una consola que tiene mérito que siga recibiendo juegos, además, también hechos. Bueno, ya para terminar, Phil Spencer dijo que, bueno, que no se preocupa la gente, que el servicio online y los servidores seguirán activos durante mucho tiempo, eso por supuesto, y que se seguirá vendiendo software y el stock que sobre, que es bastante. Pero bueno, en fin, en cualquier caso es una noticia triste, pero ley de vida, tenía que llegar el día y ha llegado. Así que se acabó. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y ahora vamos a ir con uno de los juegos probablemente más bellos de los últimos años, Jorge. Efectivamente, vamos a hablar de Hyper Light Drifter, un juego que, a pesar de, bueno, de su acción y de su movimiento, pues te hace reflexionar. Es un juego que te hace pensar, que te hace meterte, embarcarte en una aventura, en un mundo extraño, en un mundo con cierto desamparo, con cierta... un mundo de cierta soledad y tal, y que, bueno, que a mí, si os digo la verdad, me enganchó desde el principio y hasta que me lo acabé no paré, y por eso quería traerlo aquí al Complejo Landa. Ya sabéis que en el Complejo Landa nos gusta hablar de juegos pues que también que no están tan en boca de todos. Este juego es un juego independiente que, bueno, yo llevaba 2 años pendiente de él porque lo habían anunciado hace tiempo y, bueno, me tenía muy buena pinta. Pero sí que es verdad que a lo mejor no tiene la fama que puede tener, por ejemplo, un Dark Souls o tal. Pero bueno. Entonces, simplemente deciros que este juego lo hay en formato digital. Creo que lo hay en Steam y PlayStation 4, si no recuerdo mal, en Steam seguro. Y que vale unos 18 euros, algo así. Es el precio que tiene. Y ya os digo que es dinero bien invertido, ya os lo digo a priori. Bueno, vamos a hablar un poquito del trasfondo e historia de este juego, porque es uno de los apartados quizá más curiosos un apartado al que podríamos no prestar atención, pero que si le prestamos atención va a dar a darnos mucha más vida cuando juguemos a este videojuego. Lo curioso es que la manera de contar la historia pues es diferente a lo que estamos habituados. Lo que estamos habituados siempre es pues una intro, unos textos, unos subtítulos, unas voces, etcétera. En este juego no hay un solo texto en todo el juego. Es decir, si por ejemplo en Zelda los personajes no hablan directamente, sino que emiten sonidos y podemos leer el texto, en este ni siquiera leemos texto. Emiten sonidos y lo que vemos son imágenes. Bueno, vamos a ponernos en situación. En la intro, vemos la intro principal del juego, pues vemos una especie de pesadilla. Una pesadilla que nos lleva a un cataclismo. El mundo en el que vivimos, un mundo que realmente ya ha sufrido un cataclismo, pues parece que va a sufrir otro. Se nos evocan imágenes de gigantes asolando la Tierra, gigantes muy similares a los que vemos en los que vimos en la serie de televisión de anime de Evangelion, gigantes pues extraños, horribles, por así decirlo, pues eso, asolando la Tierra. Y un poder de sombras que viene a cargárselo todo. Eso es lo que vemos en la intro. Una intro que, como digo, sin ni una sola palabra, solo imágenes, nos muestra pues lo que está ocurriendo. Y por alguna razón, nuestro protagonista, que siente esa premonición, pues siente que él va a jugar un papel determinante en el desarrollo, en el desenlace de ese hecho. Bueno, despertamos del sueño. En el sueño lo más curioso es que se nos muestra la imagen de un perro negro, un perro que tiene hasta formas egipcias, podríamos decir, es un ser que parece de otro mundo y que por alguna razón pues nos quiere guiar en un camino que vamos a emprender y es un personaje que aparecerá muchas veces en el juego. En momentos clave pues lo encontraremos y es como nuestro guía, es el que nos está diciendo que vamos por el buen camino por alguna razón, ¿no? Bueno, pues despertamos de nuestro sueño y descubrimos que nuestro personaje pues está en un campamento, un pequeño campamento improvisado con una hoguera y que está enfermo, tose sangre, no sabemos qué es lo que tiene, pero bueno, pronto descubriremos que esta enfermedad tienen mucho que ver con sus pesadillas. Realmente no es algo que expliquen de manera explícita, sino que tenemos que indagar un poquito nosotros e intentar darnos cuenta, interpretar lo que vemos para darnos cuenta pues de por qué está enfermo, qué es lo que pasa y eso. Bueno, esta enfermedad, ya os digo, nos acompaña todo el juego y va a ser recurrente, que de vez en cuando empieza a toser sangre y le viene una premonición, le viene una imagen del posible futuro de un cataclismo, ¿no? Bueno, como digo, lo curioso es eso, que hay el temor a un nuevo cataclismo cuando ya ha habido uno. El mundo es un mundo destruido, posapocalíptico, vemos ciudades destruidas, podemos intuir incluso que hubo una guerra entre los hombres y los gigantes, y a veces vemos cadáveres de gigantes que todavía permanecen ahí. Además es muy impactante la manera en que te lo muestra, porque este juego a nivel de diseño narrativo pues está muy bien hecho, porque digamos que no hay nada explícito, es todo lo que descubrimos de la historia lo descubrimos jugando. Nos ponemos en tal sitio y de repente vemos que de fondo pues hay un cadáver de un gigante, que a lo mejor si no nos hubiéramos acercado no lo habríamos visto. O lo habríamos visto pero intuido simplemente. Y igual nos acercamos y nos ponemos a un punto exacto y oímos una nota musical y nos enseña ese cadáver. Ese tipo de cosas, ¿no? Este juego es un juego que si quieres descubrir la historia, descubrir lo que desentraña ese mundo, pues tienes que ser observador, porque no vas a leer un texto donde te expliquen la historia. Y por eso el juego, como ha venido en inglés directamente, no importa, porque exacto, realmente el idioma no hace falta. No importa el idioma porque no vais a leer un solo texto. Incluso a veces cuando hablamos con personajes del juego, NPCs, a veces nos cuentan su historia, pero en su historia nos la cuentan por imágenes. Pero son imágenes tan concisas, tan claras, que ya nos están diciendo todo. Pues, por ejemplo, vemos a uno en la ciudad, en el pueblo principal, que está tirado bebiendo alcohol. Y vemos como en tres imágenes nos cuenta su historia. Él llegó a la ciudad, era un viajero, y llegó con la intención de vender sus mercancías. Y entonces los vendedores del pueblo, descontentos porque llegara un forastero a ocupar su lugar, le dieron una paliza y lo dejaron tirado. Y ese hombre, pues en su problema, se dio a la bebida, ¿no? Es un vagabundo que se da la bebida porque no puede ejercer su profesión en ese pueblo. Ese tipo de cosas. A otro, por ejemplo, encuentras a un pájaro, una especie de hombre pájaro, que está en lo alto de una montaña y está protegiendo unas crías de pájaro. Y parece ser que, según su historia, él era el defensor de los huevos de su reino, y por alguna razón pues atacaron su reino o una raza diferente, y tuvo que huir con todos los huevos que pudo y los crió él, ¿no? Ese tipo de cosas. Son historias, siempre historias malas, de cosas que les han pasado a ciertos personajes por culpa de las guerras que ha habido en ese mundo. Y que, joder, están tan bien contadas que te dejan ahí. Te tocan una fibra, ¿no? Y además, te dejan una curiosidad constante por saber más de ese mundo. A mí es lo que me parece más interesante de este juego. Que tienes que descubrirlo todo tú. Que si eres observador vas a descubrir cosas, y además que puedes interpretarlas tú mismo, no te las van a contar, no van a decirte esta es la manera de interpretarlo, ¿no? A mí me gustan mucho los juegos que tienen un buen diseño narrativo, que hacen que tú jugando te des cuenta de las cosas y no que tengan que ponerte cutscenes y mierdas para que te des cuenta de la historia, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que es el nivel historia, argumento, etcétera, este juego me pareció muy bueno. También es cierto que al jugador medio, si estás escuchando esto y tienes curiosidad, te va a pasar posiblemente que cuando empieces a jugar te va a parecer un juego raro. No entiendo la historia, ¿qué pasa? Ves ese sueño con un montón de imágenes que parece que no están conectadas, pero sí lo están, y tú dices, joder, pues a lo mejor, no sé, esto sin un texto, sin un algo, no voy a entender nada. Pero yo te invito a que juegues un poco al juego, porque poco a poco irás atando cabos, descubriendo cosas de ese mundo, y la curiosidad va a hacer que quieras seguir jugando. Es una cosa muy buena que tiene. Bueno, esto a nivel de historia, os digo, muy bien llevado este tema, con una elegancia tremenda. Y luego a nivel de jugabilidad, pues es un juego en vista ortogonal, visto desde arriba, de mundo abierto, que recuerda muchísimo a Zelda. Es un Zelda. Por así decirlo. Es un Zelda de los clásicos, de los Zeldas en 2D, pero un poquito llevado a la actualidad con la velocidad y estilo de juego más actual, ¿no? Tenemos un mundo abierto con cuatro direcciones para escoger: norte, sur, este y oeste. Empezamos, tenemos una especie de mini tutorial, pero no es un tutorial, o sea, nadie nos explica cómo jugar, pero lo vamos descubriendo nosotros. Y luego nos llevan al pueblo principal, que es una ciudad que está en el medio del mapa. Pues a partir de ahí podemos escoger ir a, pues lo que os digo, tierras del norte, del sur, del este o del oeste. Cada tierra, yo les llamo mundos porque cada una es diferente. Hay, por ejemplo, el norte es nevado, el este es pues como más, como si fueran ríos, hay ranas, ese tipo de cosas. El oeste es un bosque de cristal con árboles, árboles rojos. Y el sur, pues es una especie de ciudad destruida. Entonces eso es un poco el mundo que se nos plantea, ¿no? Tenéis libertad de movimiento en el juego, pero sí que es verdad que hay ciertas zonas que están bloqueadas hasta que actives ciertos conmutadores que están repartidos por el mundo y que te permiten abrir puertas, ¿no? Para entrar. Entonces sí, bueno, tienes libertad, pero es una libertad, por así decirlo, vigilada, una libertad controlada para que hagas las cosas más o menos en el orden que pretenden que las hagas, un poco como ocurre en Zelda realmente. Bueno, el sistema de juego es, como digo, muy sencillo. Tenemos una espada, como el Zelda. Tenemos una pistola, que nos la encontramos, que es nuestra manera de hacer combate a distancia a veces. Pues un poco como el arco en el Zelda o como el boomerang. Lo que pasa es que esta pistola se gasta. Tenemos un número de disparos concreto y para recargar los disparos tenemos que matar a más enemigos. Es decir, acercarnos con la espada, matarlos y recuperar esos puntos de disparo, ¿no? Realmente, si os digo la verdad, yo que me acabé el juego no usaba mucho la pistola. No lo usaba mucho porque con la espada, si eres bueno, matas. Y además era, hay que decirlo, difícil de manejar. Difícil de manejar porque, bueno, la pistola cuando vas andando dispara hacia el lado que enfoca el personaje, hacia el lado que mira. Y luego tiene un botón, que es el gatillo izquierdo, que nos sirve para apuntar a donde queramos. Mantenemos presionado y pivotamos con la cruceta. ¿Qué pasa? El problema es que esto de apuntar, cuando estás jugando, moviéndote muy rápido y tal, no das apuntado. No das, o sea, esto es así. Porque este juego es muy rápido, tienes que estar moviéndote todo el rato y no das. Eso que estás comentando, salvando las distancias del juego que voy a comentar, me recuerda bastante a Deadlight, ¿sabéis? Este juego de zombies, de scroll lateral, que tenía el tema de que cuando tú no usabas el arma, el muñeco la bajaba al suelo y para apuntar de nuevo, pues tenías que sacarla y había un retardo y era un puto coñazo. Va, aquí no, aquí es instantáneo, ¿eh? Pero lo que pasa es que tienes que apuntar y es difícil dar a veces porque el enemigo en movimiento, tú te estás moviendo, etcétera. Es difícil, ¿eh? O sea, de hecho, bueno, hay más armas, más adelante puedes encontrar más armas y, bueno, la escopeta, por ejemplo, está bien porque no tiene mucho alcance, pero como dispara un disparo un poco más ancho, pues más o menos no tienes tantas posibilidades de fallar, ¿no? Pero bueno, es quizá uno de los problemas jugables que le veo, que se hace un poco innecesaria el arma de fuego. Para bosses es útil, porque estás esquivando a los bosses y les disparas, y estás en un entorno pequeño y tal, pero para el juego general, pues se hace un poco, por lo menos en mi experiencia, un poco inútil. Seguro claro. Que hay mucha gente que nos está escuchando que la maneja muy bien el arma y que no tiene problema, pero en mi caso, pues a mí... Bueno, pero en el juego que comentas tú al menos no entra en conflicto con temas de jugabilidad, porque en el que te digo claro, yo... Es un arma secundaria. Entraba en conflicto a la hora de correr y saltar, porque claro, se te activaba el tema este del arma y era un coñazo. Aquí en el Leaper este, pues claro, no entra en conflicto. Es que aquí el arma principal es como en el Zelda, la espada. Esa espada, de hecho... Las dos mecánicas principales son atacar con la espada y hacer el dash. El dash es un barrido que hace el personaje, un barrido que podemos mejorar más adelante y que resulta extremadamente útil para esquivar a los enemigos y para atacar y esquivar. Atacar y esquivar. Es atacar y esquivar. Atacar y esquivar. Me suena a otra saga que está muy de moda. A Dark Souls. Claro. Es que de hecho este juego, y esto os lo digo claramente, podríamos decir que es un híbrido entre Dark Souls y Zelda. Tiene la dificultad que tiene Dark Souls, o sea, no tanta, no tiene la complejidad de escenarios que tiene Dark Souls, pero sí que es un juego frustrante. A ver, frustrante. Lo de atacar y esquivar no lo inventó Dark Souls. Hombre, no, lo tiene muchos juegos. Pero sí que es verdad. Aquí no, pero es lo que vas a hacer básicamente. Ojo. Hombre, también lo haces en Ninja Gaiden, si nos ponemos así. En Hyperlight no puedes cubrirte, por ejemplo, ¿no? Pero es diferente. No. No, pero sí que... A ver, no, pero tienes razón, Oscar, en una cosa. Y es que este juego, aunque... Bueno, él solo lo adivinó por la mecánica, pero este juego se parece ciertamente mucho a Dark Souls. Yo, de hecho, lo comparo, y mucha gente que lo ha jugado lo compara con Dark Souls. Evidentemente no es lo mismo, no esperéis un Dark Souls, no va a ser un Dark Souls. O sea, borroso en la cabeza, pero sí que recuerda un poco la dificultad, un poco el tener que ser hábil para poder pasártelo, pues recuerda a Dark Souls, ¿no? Bueno, en el juego es muy sencillito el sistema de combate, ya os lo digo, pues atacar, esquivar. Y luego el sistema de habilidades es también muy sencillito. Tenemos una especie de puntos de experiencia que son como chips que nos encontramos. Y de hecho, en este juego no se puede farmear, no puedes matar enemigos y que te den chips y tal. Digamos que hay ciertos enemigos del juego que tienen chips dentro, es decir, que los matas y sueltan un chip. Y también chips ocultos por el mapa, escondidos. A veces difíciles de encontrar, otras veces no. Entonces hay un número finito de chips en todo el juego. Y con esos chips tú compras habilidades. Tienes las habilidades de combate de espada, que son 3. Tienes las habilidades de dash, que son otras 3. Tienes la mejora del arma, que es aumentar tu cargador de arma. Tienes la mejora de vida, que es aumentar la cantidad de botiquines de vida o estus que puedes llevar. Y tienes otra más, que son las granadas. Puedes comprar una granada y luego llegar a tener 2. Esto es todo lo que puedes hacer en el juego con los puntos de experiencia. Evidentemente lo más útil es mejorar la espada y el dash. Y la, si os digo la verdad, la mejora más útil de todas es la mejora del dash, que te permite hacer varios dash a la vez clicando pa pa pa pa pa pa pa. Es, digamos, es difícil de explicar, porque es cuando, en el momento que terminas un dash, si tienes comprada esta habilidad, puedes darle otra vez al botón y rápidamente hace otro, pero tienes que darle en el frame exacto en el que termina el dash, si no, no funciona. Entonces requiere cierta habilidad para aprender a hacerlo. De hecho, en el tío al que le compras esa habilidad, tiene, digamos, una especie de sala en su tienda que sirve para eso, para practicar el dash. A mí me costó unos minutos acostumbrarme, pero cuando lo pillas es un vicio lo de estar haciendo dash. De hecho, llega un momento en el que, si haces muchos dash, el tío ya no hace más, aunque hagas un montón. Y digamos que lleva tanta inercia que ves como intenta frenar y echa humo el tío. O sea, es en plan que va todo a hostia y echa humo. El juego, para poder utilizar las habilidades y no estar cheto de utilizar infinitas habilidades sin parar, tiene una barra que casi es imperceptible en la interfaz, pero es un poco como el Dark Souls. Es decir, tiene una barra que se acaba, pero solo se acaba cuando utilizamos habilidades especiales, como el dash, como ataques especiales. Una barra de vigor, de energía. Sí, exacto. Si utilizásemos ataques normales, esa barra no se mueve. O si se mueve, se mueve muy poco. Entonces, esto es simplemente para que no abuses de las habilidades especiales, porque si estás todo el rato spameando habilidades especiales, evidentemente el juego va a ser un paseo. ¿Y puedes mejorar esa barra de vigor? No. Esa barra siempre es igual. Por ejemplo, te permite un número determinado de dashes, te permite un número determinado de ataques especiales de barrido, por ejemplo, de ataques especiales de... Tiene un ataque tipo Zelda, giratorio, de cargar y es igual que Zelda. Entonces, ese tipo de cosas. Si no, te pasarías todo el puto rato haciendo ataques especiales y te cargarías... O sea, serías una picadora de carne. Cuando tuvieras las habilidades, serías muy cheto. Entonces, el juego ahí siempre intenta que haya un equilibrio. Y está, la verdad, bien logrado ese equilibrio. Eso con respecto a las habilidades, que ya os digo, muy, muy facilito. Y más cosillas. El juego, a medida que exploras diferentes mundos, por así decirlo, diferentes tierras, tiene como unos teleports. Hay 4 en el juego. 4 más 1 que está en la ciudad de inicio. Esos teleports son simplemente puntos a los que nos podemos teleportar desde cualquier sitio. No es que te pongas encima del teleport y te teleporte a otro teleport como en Diablo, sino que yo estoy en medio del campo y quiero volver a casa. Voy al mapa, clico en el teleport y me lleva a casa. O me lleva al otro mundo de no sé dónde. Es un poco para que no tengas que patearte todo el juego cada vez que quieres jugar. Porque, bueno, en Zelda, por ejemplo, no pasa nada. Puedes patear, luego está lo de la flauta. Tenías exactamente. Exacto. Aquí tienes los 4 teleports que te los vas ganando muy rápido. No es una cosa que sea difícil de conseguir. Y que ayuda un poco al que el juego sea directo. Porque lo que importa del juego es la acción. Lo que importa es divertirte matando bichos y explorando mazmorras. De hecho, este juego tiene un factor de exploración muy grande. Pero entonces mazmorras, que hay 4, Jorge. No. En cada mundo, digamos, hay una mazmorra principal donde está el boss y luego hay muchas secundarias. Hay 3, 4, 5, las que sean. Algunas mazmorras son simplemente una sala donde hay bichos y hay un tesoro. Porque en el juego tenemos que ir consiguiendo para poder activar... Bueno, esto es simplemente el prólogo, entonces no es un spoiler. Descubrimos, por un personaje que se nos presenta, que nos enseña un poquito la verdad sobre ese mundo, descubrimos que hay una especie de cristales rosa que están repartidos por el mundo y que si queremos abrir la puerta que nos lleva a las profundidades del mundo y descubrir la verdad, tenemos que reunirlos todos. O reunir los suficientes como para abrir esa puerta. Entonces en cada tierra hay unos. Y además de eso tenemos que matar a 4 bosses que digamos que controlan el cierre de esa puerta. No solo es conseguir los cristales, sino abrir los cierres. Vale, pues hay veces que exploramos dungeons para conseguir esos cristales y simplemente es una sala llena de bichos y hay que matar a los bichos y conseguir el cristal. Y otras veces es una sala muy enrevesada donde el cristal es un secreto, porque además de los cristales no hay un número... Hay un número mínimo que debemos coger, pero además del número mínimo hay más para encontrar. De hecho, yo no los encontré todos. Hay muchos por todo el juego. Este juego es mucho de paredes secretas, de zonas secretas, salas, etcétera. De hecho, encontré una sala secreta donde estaba un experimento. Es un, en la zona, el mundo del sur, que es todo ciudades, robots y experimentos. Y había uno de estos, bueno, un tubo lleno de líquido y con un ser dentro. Y era el personaje del videojuego Paradise Lost, que, bueno, entrevistamos a los creadores aquí en Complejo Holanda, que es un, bueno, un videojuego en pixel de un personaje que era tentacular, que iba por ahí escapando de un laboratorio y tal. Pues tenía un guiño a ese juego. Ya había oído, de hecho, creo que en la entrevista lo dice el compañero, que bueno, que habían hecho así como un pacto para hacer cameos en sus juegos. Y me hizo mucha gracia encontrarlo. Era un secreto y realmente no era... A ver, no era difícil de encontrar, pero tampoco estaba, no, tampoco era evidente, ¿no? Y me hizo gracia, ¿no?, encontrarlo. Pues hay ese tipo de cosas en el juego. Hay algunos guiños a cosas, pero muy sutiles y tal. Y uno de los alicientes del juego es encontrar todos los secretos. Yo os digo, yo no los encontré todos. Hay secretos que se me escapaban. Por ejemplo, ahí había como unas zonas que estaban cerradas con llaves. Y las llaves no son como, por ejemplo, en Dark Souls, que coges una llave y ya está. Aquí son... conjuntos de llaves. Por ejemplo, hay una puerta que te pide 4 llaves. Necesitas tener las 4. Hay otra que te pide 8. Entonces tienes que reunirlas todas para poder abrir todas las puertas, ¿no? Y yo no las abrí todas. Entonces me he perdido mucho juego, seguramente. Pero bueno, yo lo terminé. Terminé la historia. A mí me dejó satisfacción la historia. Y no me apeteció seguir. Pero sí que igual si lo retomase dentro de una semana, a lo mejor sí me apetecería seguir explorando ese mundo, ¿no? Bueno, el caso es que, ya os digo, un juego lleno de secretos, un juego que quizá es una cosa buena, pero también una cosa mala, porque no puedes ir por un pasillo tranquilo, porque estás todo el rato tocando paredes en ese juego, a ver si hay alguna falsa. Es así. Es como en Dark Souls, cuando vas a los muros invisibles, digo, los muros estos ficticios que le das un hostia con la espada y desaparece, pues llega un momento en que por pura paranoia estás dándole hostias a todas las paredes que parece que puedan tener algún secreto, ¿no? Es un poco eso, juega con eso. Y de hecho el juego, ya os digo, bebe mucho de Dark Souls, es que es muy evidente. La vida son módulos de vida que te encuentras por ahí tirados, ¿no? Pero igual al principio puedes llevar 3. Y es como los Estus, el personaje para darse vida tiene que pararse y chutarse la mejora de vida. Entonces en ese momento eres vulnerable. Entonces imagínate que te vienen bichos y tal, pues tienes que hacer dash, escapar, darte vida, volver. Y este juego es difícil, ¿eh? Por cierto, Jorge, el otro día, ¿sabéis cuál fue para mí, para mucha gente, el verdadero antecedente de Dark Souls? Ghost and Goblins. Era difícil ese juego, ¿eh? Además, caballero, esquivar y atacar. Hombre, pues no te diría que no, ¿eh? Porque ese juego tiene mucho de la filosofía de Dark Souls. Sí, sí, muy jodido. Y además te hacía putadas el juego. O sea, sí, sí, sí. Por ejemplo, que cuando te lo terminas tienes que volver a empezar. Exactamente. O sea, ese tipo de mierdas. Exactamente. Sí, pues sí. New Game Plus. Pues el, pues como os digo, el Hyper Light tiene mucho de Dark Souls y radica sobre todo en su dificultad. Yo te quería hacer una pregunta. A mí, cuando alguien dice se parece a un Zelda, para mí ya es casi un solo automático. A mí el desarrollo de los Zelda siempre ha parecido cojonudo, menos Link Between Worlds, que rompe completamente el esquema y me jodió bastante. ¿Las mazmorras en sí te obligan a conseguir un objeto clave o realmente no? No hay objetos clave. No hay objetos clave. O sea, tú tienes lo básico. Lo único es tu habilidad. Pero sí que hay veces que en una mazmorra, si quieres, por ejemplo, sabes que hay un punto de experiencia escondido y sabes que está allí porque lo has visto, lo ves desde un punto de al lado. Pero tienes que saber cómo llegar. Y tienes que saber cómo llegar. Y por ejemplo, había uno concreto que a mí me costó un montón. Bueno, llegar a la conclusión no, pero sí hice muchas pruebas para ver si podía hacerlo, ¿no? Que era unas plataformas que cada vez que te subías a una, echaba fuego. Solo cuando te subías, ¿no? Entonces, había un montón de plataformas puestas en orden y unos muros colocados estratégicamente para que tuvieras que hacerte todo el camino de plataformas de fuego para llegar al punto de experiencia. El problema era que tú, con tu dash, no eras suficientemente rápido para pasar de una plataforma a otra sin quemarte. Entonces, una estrategia que utilicé yo era, bueno, me lleno de vida y como tengo todos los tengo tres pociones de vida, por así decirlo, tres medikits, pues me voy curando a medida que juego, y cuando te curas, si acabas de recibir un daño, eres inmune durante medio segundo, una mierda. Entonces yo lo conseguí pasar, pero luego tienes que coger la mejora y volver. Claro. Porque si mueres, vuelves a empezar desde antes. Es decir, no desde atrás de todo, sino desde antes de cruzar por primera vez. Pero, o sea, un punto de control que no tiene en cuenta lo que has cogido antes de volver a grabar. Exacto. El punto de control suele ser cuando pasas a una nueva sala. Entonces, todo lo que cojas en esa sala no se va a guardar hasta que llegues a una nueva sala donde hay otro nuevo punto de control. Y digo yo, ¿y si hubieses mejorado el dash al máximo, podrías pasar? Ese es el tema. Lo intenté varias veces. Dije, joder, no me da la vida. Bueno, voy a intentarlo otra vez. Porque a lo mejor es un tema de habilidad que puedo hacerlo tal cual. Es imposible. Había dos opciones para conseguirlo. O bien mejorar la vida al máximo para tener, en lugar de tres, por así decirlo, estus, tener cinco. Entonces sí que te daban las cuentas para llegar justito. O bien mejorar el dash, porque el dash, si hacías el combo que te digo de cuando termina la animación de uno, darle otra vez y otra vez y otra vez, no le daba tiempo al fuego a accionarse. O se accionaba, pero tú ya habías desaparecido, ¿no? Tenías que comprar la mejora por cojones. Y cuando la compré, fue un paseo, o sea, lo hice bien. Pero ese tipo de cosas sí que las hay. Pero no para conseguir algo determinante en el juego, sino para tema de experiencia, puntos de experiencia y tal. De hecho, una cosa que no comenté es que los puntos de experiencia, esos chips, solo te dan un punto grande de experiencia cada tres. Es decir, tienes que coger tres mini chips para tener uno grande. Y por ejemplo, una habilidad como el dash vale tres grandes. Entonces, o sea, nueve chips pequeñitos que tienes que encontrar en el juego. Es muy sencillito, ¿eh? Eso, realmente, el juego no busca liarte con esas cosas, sino que te centres más en divertirte matando bichos y en explorar. Y sobre todo descubrir más cosas de ese mundo. Hay una cosa que a mí me heló la sangre en ese juego, porque ese juego, la música que tiene, recuerda mucho, por ejemplo, a Blade Runner y tal, pero es muy ambiental, y cuando descubres algo jodido en el juego, aunque no haya texto ni nada, la música cambia y te ponen una música que da miedo, incluso, o sea, que te, joder, que te impresiona, ¿no? Y había llegado un... Es que no sé si decirlo porque puede ser spoiler. No lo digas, no lo digas, Jorge. Pero llegué a un punto del juego, avanzado el juego, en el que llegas a una sala donde hay una salida, para quienes hayan jugado lo sabrán, hay un ascensor de salida, y ves algo en esa sala. Y joder, te deja helado, ¿eh? Si entiendes un poco el trasfondo del juego, ves lo que hay allí, en esa sala, y dices, hostia, ¿qué está pasando aquí? Y tal. Es tremendo. No os puedo hacer el spoiler, pero la verdad, jugadlo, porque a veces la imaginación es más fuerte de lo que te puedan contar en una historia. Entonces, si tu imaginación es fuerte, cualquier cosa que veas, te va, no sé, le vas a encontrar más sentido a lo mejor del que tiene, ¿no? Pero yo le encontré sentido a esto, y joder, me impresionó. Bueno, iba a hablar de la dificultad, porque la dificultad, ya os digo, es un juego difícil, pero su dificultad no radica a lo mejor en un diseño de niveles complejo, que lo tiene un diseño de niveles complejo, pero no es que por culpa del diseño de niveles el juego sea difícil, como puede ser en Dark Souls, que está todo muy bien pensado. En este juego La dificultad radica en la cantidad de enemigos. Hay muchos enemigos, a veces tienes que hacer estrategias para matarlos, porque hay tal cantidad que palmas sí o sí. Y el tema es que a veces el juego te hace putadas. Entras en un sitio y es una trampa, se cierran puertas y te empiezan a salir enemigos. Ese tipo de cosas lo hacen difícil. Y los bosses. Los bosses, cada uno con su mecánica, son muy como Dark Souls. Eso es lo que más me recuerda a Dark Souls, porque es, por ejemplo, este boss tienes que atacarle a distancia, o tienes que dar una hostia y escaparte, porque cuando estás cerca de él te hace tal movida. O este otro te dispara a distancia, tienes que pegarle de cerca, pero en la fase 2 del boss te va a hacer otra cosa diferente. Ese tipo de cosas, son bosses muy complejos. Yo me cagué encima con el boss de el samurái, del mundo del este. No, del oeste. Era un hijo de puta, tío. Yo estuve como... Estuve 2 horas intentando matarlo. Y me diréis, bueno, pues a lo mejor es que tú no eres hábil. Pues a lo mejor es verdad. Pero otros no me dieron tantos problemas, pero ese me jodió, pero bien, ¿eh? Y en cambio el boss de la rana, por ejemplo, no me... tal. Ese tipo de cosas. Son bosses que se disfrutan, ¿eh? Porque es frustrante perder, pero joder, te dan ganas de seguir para intentar conseguirlo, ¿no? Está muy bien llevado. Es un juego que dura entre 8 y 12 horas. A mí me duró 8 porque no exploré absolutamente todo el mapa, pero calculo que un par de horas más o tal me podría haber durado. Porque, como os digo, soy consciente de que me dejé algunos secretos, porque de salas que no podía pasar y no quise volver después y tal. Entonces, tenedlo en cuenta. Y bueno, vamos a hablar un poco del apartado técnico y vamos agilizando un poco este tema. Gráficos pixel art, muy chulos. No mentiría si os digo que es uno de los mejores aspectos artísticos, técnicos de este año. A mí me impresionó mucho visualmente este juego. Es muy y ya, bueno. Ya me había impresionado cuando vi los trailers y tal, por eso lo seguía de cerca este juego. Pero el juego final ofrece eso y mucho más. O sea, es un juego que visualmente es muy bonito, que ofrece un mundo muy atractivo, que te dan ganas de explorar. Y sobre todo, la dirección de arte es muy buena porque hay una coherencia en todo el mundo, no solo a nivel gráfico, sino sonido y tal, que todo parece que todo es un solo eje que gira en el mismo sentido, ¿no? Entonces, muy buena la dirección de arte. Lo mejor, quizá lo que te va a llamar por los ojos y lo que te va a invitar a jugar, y luego, pues su historia y tal, pues ya te invitan a seguir. Muy bien también la cantidad de enemigos, la cantidad de animaciones, la cantidad de cosas. Ese mundo es un mundo vivo, con sus culturas y tal. O sea, muy bien, muy impresionante ese tema. De sonido, como digo, acordes al juego. Mucho sonido electrónico, porque es lo que busca, ¿no? Este juego por su estética. Tema robot, tema futurista y tal. Y la banda sonora, bastante buena. Esto es, se oye ahí tal un poco de fondo. Bueno, ya veis, es un poco en esta línea. A veces más lento, a veces sonidos más fuertes e impresionantes. Depende, ¿no? Depende del momento. La banda sonora es muy narrativa. Está muy bien colocada en los momentos concretos para darte impresiones. Pues lo que os decía, en ese momento donde vi esa parte que me impresionó, te ponía una banda sonora fuerte y tú decías, hostia, ¿qué coño es esto? ¿No? Ese tipo de cosas. Los bosses también te cambian la banda sonora, un poco como Dark Souls. Ese tipo de rollos. A mí me recordó mucho a Blade Runner la banda sonora. Y bueno, conclusión. Bueno, pues Hyper Light Drifter para mí es uno de los mejores juegos que han salido este año. No he jugado a todo lo que ha salido, pero sí de lo que he jugado me ha parecido de lo mejor. No lo mejor, a ver, no lo puedo comparar con Dark Souls 3, por ejemplo. Estoy jugándolo ahora y, joder, están a niveles diferentes también porque la implicación del estudio de desarrollo es diferente. O sea, son estudios pequeño y grande, ¿no? Pero aún así, este juego puede competir con grandes juegos porque es un juego de muy buena calidad, con una duración bastante buena, etc. Es, como digo, una aventura de exploración en la que tiene un concepto narrativo muy nuevo, que es no utilizar texto, pero contarte cosas complejas. Incluso explorar temas existencialistas aún sin escribirte nada en pantalla. O sea, te hace que te reflexiones sobre cosas si eres un poco observador y te gusta eso. Entonces está muy bien. Y mucha profundidad. Luego la jugabilidad es divertida. Sí que se hace, en cierto modo, repetitiva. A veces es el mayor error que le achaco al juego. Que vale, sí, estás todo el rato moviéndote a toda hostia, pegando con la espada, esquivando. Pero no hay una variedad de situaciones suficiente como para decir que es un juego variado y tal. ¿Qué pasa? La jugabilidad está tan bien pulida que la vas a disfrutar siempre. No te vas a cansar de cargarte enemigos, de esquivar, porque es divertido. Pero sí que estaría bien un poquito más de variedad, porque sí que hay variedad de entornos, variedad de enemigos y tal, pero no variedad de cosas que tú puedas hacer, ¿no? Y bueno, deciros eso, simplemente un juego muy recomendable, tanto si os gusta juegos como Zelda o juegos como Dark Souls, pero que este juego tiene su identidad propia, no es ni un clon de Zelda ni un clon de Dark Souls, es una cosa única y que merece mucho la pena probar, y yo espero que pues mis palabras os animen a probar este juego, porque la verdad es que está muy bien, es un juego excelente. Y hasta aquí el análisis de Hyper Light Drifter, pero vamos a irnos al foro, señor Oscar. Sí, le di unas cuantas patadas al portátil y ahora parece que va. El primer mensaje, PS Vitero, dice: vamos, ese Hyper Light loco es un triple A de mi vida, porque sigue en pie lo de sacarlo en portátil, ¿no? Había oído algo de que lo iban a sacar en portátil, pero no estoy completamente seguro. Funcionaría muy bien en portátil ese juego, ¿eh? Darmol, pues aquí estamos un día más. Pues era cierto que salía en Star Wars Rebels, y yo aquí sin cobrar derechos. Una pregunta para los miembros del complejo. ¿Alguna vez os han robado contenido del podcast o algo así sin vuestro consentimiento? Que sepamos, no. Lo que pasa es que sepáis que si alguien está publicando contenido grabado en Complejo Holanda y está generando un beneficio económico con ello, eso no es legal, porque los programas de Complejo Holanda están registrados en Creative Commons, pero no permitimos que otras personas generen dinero a través de ello, igual que nosotros no lo generamos. Denis el Azul comenta: buenas Doom a todos, ¿qué tal estáis? A ver qué nos contáis de este juego, que muchos dicen que están bien, que está bien, pero que es muy difícil. Y entonces yo ya no sé qué hacer, si esperar una oferta a mitad de precio, esperar una oferta de 2 euros o es, ni eso. Es difícil, pero es más difícil Dark Souls. O sea, es un juego que es difícil este juego, pero con un poquito que insistas ya te lo pasas. O sea, no es una cosa... A veces hay personajes, enemigos frustrantes, pero no es una cosa que sea imposible. No es como Dark Souls, que Dark Souls sí que hay que echarle un par de cojones para acabárselo, ¿no? Tiene un mensaje un poquillo largo de Denis el Azul, para abreviar, que a ver si contacta con nosotros para tema de sorteos y tal. Y también una pregunta para David de Doom 3, si es apto para mancos en los shooters. Lisbeth, David, ¿contestas? Sí. Es Doom, para mancos. En modo siempre, fácil, es muy fácil. Además, tiene dificultades, y las dificultades más sencillas es un puto paseo. Uh-huh. No tengo ningún problema. Tampoco es un juego típico y de software que sea especialmente rápido y que requiere muchos reflejos, así que se puede jugar perfectamente. Lisbeth dice: buenas noches a todos, qué ganas de escucharos hablar de este Hyper Light Drifter. Llevo un tiempo que solo oigo maravillas de él y no conozco absolutamente nada, así que me apetece mil saber vuestra opinión. Además, vengo con el hype del directo de Dark Souls para saber qué juego tratáis en la mierda, que Víctor no ha querido dejar caer nada. Vamos, una noche más a por el programa. Undercore Doom en impresora para flipar, deja una imagen. Nevermind, primer mensaje en el foro, bienvenido Nevermind. A diferencia bienvenido. De vosotros, yo le tengo bastantes ganas a Mafia 3. Creo que la ambientación de los años 10, 30 y 40 ya está un poco quemada, más que nada por asuntos del guión. De hecho, lo que más me llama de esta nueva entrega es que la historia vaya a cambiar en función de nuestras decisiones, así como el tema de bandas que le están metiendo. Un mensaje más. Shoblemont dice: y Batman Arkham Origins tampoco. Y deja una viñeta, un meme. Dice: amor, ven a mi casa. Y dice: no puedo, estoy viendo un maratón de Batman. Mis papás no están. Y dice: los de Batman tampoco. y bueno, y sale una imagen del Batman de Ben Affleck con el pulgar hacia arriba. Y hasta aquí el foro por ahora. Vamos a irnos con la última sección de hoy. Nos vamos con la mierda. ¡La mierda! Thank you. sonando esta música tan gloriosa, tan épica y tan brutal, no parece que de lo que vayamos a hablar sea una mierda. Eres un troll. Porque realmente, un troll es el que habla sin exponer ningún argumento. Y hoy voy a exponer mis argumentos. Porque el juego de que vamos a hablar de hoy no es una mierda. Lo que pasa es que ya sabéis que la sección La Mierda es una sección en la que hablamos de juegos que, por cuestiones particulares, en el momento en que los recibimos, fue una decepción para nosotros. Fue, de alguna manera, nos echó para atrás, ¿no? Por ejemplo, pues yo qué sé, otro día David habló de un Doom en La Mierda. Eso, a ver, yo se lo perdono porque es David y es mi amigo y confío en su criterio. Pero es una versión mala de un buen juego. Es que no hay versión mala de Doom. Todo Doom es Doom. Pero hay versiones menos buenas de Doom. Y esa es la menos buena. Bueno, la 3D está ahí. Pues hoy, amigos, voy a hablar de un juego que a mí, en su momento, me decepcionó. Y para mí fue, pues, un poco un jarro de agua fría. Después de la erección brutal que me produjo. El primero, estoy hablando de Dark Souls 2. Hoy voy a hablar en La Mierda de Dark Souls 2 y voy a exponer por qué para mí fue un juego decepcionante. Como he comentado, no quiere decir que Dark Souls 2 sea un juego de mierda, ni que sea, pues, una mierda en lo demás. Es un gran juego, es un juego divertido, pero es un jarro de agua fría para todos aquellos que se emocionaron realmente con la primera entrega de Dark Souls. Y fue mi caso particular, porque yo desde el... digamos, podríamos decir, bueno, no diré octubre, porque empecé un poco antes, pero en ponerme en serio, empecé en octubre más o menos del año pasado. Desde octubre hasta diciembre me pasé Dark Souls 1, y desde enero hasta principios, finales del mes pasado, principios de este, de abril, me pasé Dark Souls 2, y ahora estoy con Dark Souls 3, ¿no? Es decir, llevo unos meses, como veis, en plan intensivo de saga, pues, de Dark Souls, porque es una saga que me emocionó. El caso es que después de pasarme la primera entrega de Dark Souls 1, estaba emocionadísimo. Estaba con el hype por las nubes, diciendo, pues, esta saga me ha conquistado, he disfrutado muchísimo con este juego, y deseando fervientemente probar el 2, hasta el punto de que me hice con él en cuanto pude, con la versión Scholar of the First Sin, porque incluía todos los DLCs, informándome, pues, de si el juego era más difícil, menos difícil y tal, informándome. Pero ya sabéis que yo no busco spoilers de los juegos, porque precisamente en la sección que hago de un nuevo en Dark Souls me gusta encontrarme todo por primera vez, ¿no? Y empecé a ver cosas raras, porque la gente decía, bueno, sí, está bien, no es el mejor Souls. Otros decían que era una decepción, otros decían que no era un My Souls, pero no respetaba la historia, otros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo me dije, bueno, mira, estos son comentarios trolls de internet, yo voy a probarlo por mí mismo. Y así fue, y empecé a jugarlo, y la sorpresa fue negativa. Comienzas el juego, pues yo comencé muy ilusionado, mejora gráfica, mejora en el control, una mejora que le hacía mucha falta. Un juego que iba muchísimo más fluido que la anterior versión, una versión de PC que funcionaba bien en lugar de la Perpetual Day Edition de la primera entrega, que era nefasta. Y bueno, pues empecé a jugar, y poco a poco me fui desilusionando con cada boss que hacía, con cada avance de juego, con cada zona nueva. Me iba desilusionando hasta el punto de que en los últimos tramos del juego, hasta llegar a los DLCs, que sí que me interesaron más, fui perdiendo la emoción por el juego, la ilusión, y poco a poco yo notaba que lo iba dejando, que posponía cada vez más las veces que jugaba este título, porque no me apetecía jugarlo. Y hay muchas razones para eso, ¿no? Por ejemplo, lo primero que voy a destacar es el diseño de niveles. En Dark Souls 1 el diseño de niveles está perfectamente pensado para que tú lleves a cabo, pues, diferentes acciones con diferentes estrategias, tomes tú la iniciativa sobre qué puntos quieres resolver antes, cuáles después, elijas tú el camino, mueras y te des cuenta de que por ahí es mejor no ir, luego ir por otro sitio. Investigación, el Zelda puro, o sea, el Zelda, el concepto de Zelda, el concepto que inició el Zelda 1 de exploración, de superación, de crecimiento personal, pues llevado a un exponente modernizado, adulto y tal, ¿no? Ese es el, lo que había encontrado en Dark Souls 1. Y en este juego me encontré con un diseño de niveles pues más pasillero, con secretos evidentemente y elementos de Souls, pero que de alguna manera digamos que la manera de resolver los conflictos para el jugador eran siempre los mismos: mata todo, limpia y avanza, ¿no? Ha habido cambios en el sistema también que me han mosqueado bastante. Por ejemplo, la subida de nivel, que lo tenías que hacer en una tipa de una ciudad concreta. Cada vez que querías subir nivel, en lugar de hacerlo en la hoguera como lo solías hacer en Dark Souls, pues tenías que ir hasta allí. Te cortaba el ritmo de juego entre tiempo de carga y no sé qué, volver, tal, ir, conseguir armas, volver, subir nivel. Un poco tedioso. Y esto es una cosa que no me gusta y mantuvieron en Dark Souls 3. Y mantuvieron incluso en Bloodborne. Se ve que es una medida que a ellos les gustó particularmente. Pero que también estaba en Demon's Souls. Sí, pero por ejemplo en Dark Souls, yo entiendo. Es el único que no tiene este sistema de subida de nivel. Sí, pero escucha, Oscar. Yo entiendo que estuviera en Demon's Souls porque de alguna manera, oye, esa experiencia piloto. Pero si precisamente en Dark Souls 1 añadieron ese sistema, ese cambio de sistema de subida de nivel en hoguera, es porque ellos en su momento pensaron, oye, yo creo que esto puede estar mejor aquí para no cortar el ritmo de juego, no sé qué, y pienso que era una mejora. Pero, yo no sé Dark Souls 3 porque no lo he empezado, pero en Bloodborne tú en los lamparones estos que eran tú ibas a tu base, al sueño del cazador, había una tía ahí que te subía a nivel, pero después te puedes mover con libertad por el mapa, ¿entiendes? Es decir, cuando tú encontrabas un lamparón, realmente era para subir nivel, porque podías viajar directamente al sueño del cazador. Claro, claro, efectivamente. Y aquí es lo mismo. Si encuentras una hoguera, puedes viajar a este lugar. ¿Qué pasa? ¿Que tienes que ir hasta allí? No sé qué. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, hombre. Ah, esto es una cosa menor, ¿no? Pero de todos modos, lo que más molestó a mí particularmente y a los usuarios en general de Dark Souls 2 fue el uso de Estus. El Estus en Dark Souls 1, Dark Souls 3... es una cosa automática. Tú le das el botón, el personaje pues hace una pequeña animación y tiene que beber. Tarda pues un segundo o segundo y medio en beber, recuperas la vida. En este juego, el Estus, cuando tú lo bebes, tarda en subirte la vida. No es automática la subida, va subiendo lentamente. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes que subir un atributo físico de tu personaje, que se llama, me parece que es aprendizaje. Tienes que subir ese atributo para que el Estus suba más rápido. Y claro, eso es una tocada de cojones criminal. Hasta el punto de que en la mayor parte de las partidas ya no usas Estus y usas un nuevo elemento de vida que son las gemas de vida. ¿Y para qué valen las gemas de vida? Esa solución que los diseñadores de Dark Souls 2 encontraron al tema del PvP. En PvP, cuando alguien te invadía, pues el invasor no tenía Estus, ¿no? Entonces, pues añadieron las gemas de vida para que los invasores pudieran tener un elemento que les curara, para poder competir contra Estus. No se les ocurrió, no se les pasó por la cabeza, que tal vez pudieran tener Estus también. A lo mejor un Estus más limitado, en menos cantidad, pero que tuvieran Estus también. Entonces, claro, la gema de vida se la compras a una señora, al principio te cuesta muchos dineros comprarle la gema de vida, pero luego cuando te sobran las almas y te salen por las orejas, las piedras de vida, pues yo nunca recuerdo momentos en la partida en que me bajaran de... O sea, yo directamente pillaba el 100%, 99, pasaba una zona, igual gastaba 40, vuelta a comprar 99 y nunca me supuso un tema económico complicado, nunca me quedé sin gemas, ¿no? Es decir, cura infinita. Para mí fue así, ¿no? Entonces, claro, el Estus a mí me perdía de sentido. Lo usaba en bosses, me subí el atributo este de aprendizaje, porque me parecía una putada soberana, pues que tardara en subir el Estus. Y es así como resolví. Pero claro, te corta un poco lo que tú deseas hacer con el personaje, porque está supeditado un poco a... Me tengo que subir el Estus, ¿no? Es un coñazo, ¿no? Aprendizaje también te escala en otras cosas. Por ejemplo, el rodar, bueno, otras historias. Creo que te escalaban el rodar. Bueno, otros temas, ¿no? Cambia mucho el sistema. Después está el tema de historia relativamente irrelevante dentro de la saga. Podría decirse que la historia de Dark Souls 2 no es... canon, pero tampoco deja de ser canon, es semi-canon. Hay elementos de Dark Souls 2. Eso no existe. Es decir, es una cosa rara. Hay elementos de Dark Souls 2. Que no le valen las ópticas no, de cámara. Semi-canon, eso no sé, no existe. No, pues hay elementos de Dark Souls 2 que tienen relevancia en Dark Souls 3, pero es una relevancia menor, aislada, ¿no? No es una cosa que tú digas, hostia, esto es importantísimo y okay, viene de Dark Souls 2. No es una cosa pues residual, más pero residual. Es que hasta Dark Souls 2 el tema de la historia daba igual porque cada juego tenía su contexto, su historia y estaban separados. No, porque Dark Souls 1, por ejemplo, si estudias bien el lore, te das cuenta de que hay un contexto global que incumbe... Sí, pero era propio de Dark Souls 1. No. Es propio del mundo en general de Dark Souls, de todo Dark Souls. Que sí, que a ver, que comparten mundo, pero eran historias diferentes. Sí, la historia, las pequeñas historias dentro del juego eran diferentes, pero la historia global, lo que engloba Dark Souls 1, es una historia, tú puedes seguir las pequeñas historias, pero hay una historia global que engloba al mundo de Dark Souls. El tema es que esa historia de las llamas, de Queen, todo esto. El tema es que la relevancia de Dark Souls 1 es que, por ejemplo, los señores de la llama, ¿no? Pues cada uno de ellos son los que originan la situación de la que derivará posteriormente Dark Souls 1 a Dark Souls 2, ¿no? Es decir, la historia de Dark Souls 1 es relevante para todo el universo de Dark Souls, pero la historia de Dark Souls 2 es únicamente relevante para el universo de Dark Souls 2. No sé si me explico. Sí, sí, perfectamente, por eso te estoy diciendo. El asunto es que esto fue tal vez uno de los mayores palos para la comunidad Souls. Hay mucha gente, ojo, que y respeto a esas personas, porque Dark Souls 2 no tiene una mala historia per se. Lo que pasa es que es decepcionante, ¿no? Pues toda esa gente que investigaba el lore buscando conexiones con respecto a la gran historia, a todo lo que hay detrás de ese mundo, y no fueron encontradas estas referencias, o fueron encontradas de una manera muy sutil y poco relevante dentro del contexto global de esta aventura, ¿no? Otro asunto que me escamó es el tema de la linealidad. Dark Souls 2 es el más lineal de toda la saga. El más lineal porque el error radica principalmente en el diseño de niveles. Es una cosa que comentaba antes, el diseño de niveles no es que sea pasillero, porque hay muchas zonas que conectan con otras zonas y tal, pero de alguna manera cada zona parece un bloque aislado, como si fueran nodos, ¿no? Como pequeños nodos. No te da la sensación de estar en un mundo con sentido, como por ejemplo te daba en Dark Souls 1 y te daba de una manera un poco distinta en Dark Souls 3. En este juego, a veces incluso gráficamente, incluso estéticamente, cambian las zonas. De repente subes un ascensor, estás en una zona de lava, ¿no? Y subes un ascensor y te encuentras un mar por encima. Esto es un ejemplo aislado, ¿eh? Pero entonces yo quiero decir, ¿por qué hay un mar encima de una zona de lava? Es que no se entiende eso. ¿Por qué un puente donde debería haber abajo no sé qué, pues bajas un ascensor y hay otra cosa totalmente distinta que no tiene absolutamente nada que ver? Falta esa coherencia de mundo. Y esto se debe, fue un error que incluso en Front Software reconocieron, que parece ser que los niveles estaban hechos estaban siendo realizados por distintos equipos de diseñadores y de artistas, ¿no? De manera simultánea. Entonces llegó un punto en que juntaron todo y dio un batiburrillo de historias un poco diversas, ¿no? Dificultad. La dificultad de este juego es la menor de todos Dark Souls, pero las fases difíciles de este juego es el único Dark Souls en el que puedo decir que son injustamente difíciles. Porque hay una diferencia entre... Y yo sé, este es el ejemplo que siempre pongo. Hay una diferencia entre un juego bien diseñado y que es difícil porque está bien diseñado, porque está bien pensado, porque hay una manera de hacer las cosas y tú no te has dado cuenta, tienes que descubrirla. Y hay el nivel que es difícil porque han metido de lo mismo mucho, ¿no? El problema de Dark Souls 2 es que un enemigo que es duro porque tiene mucha vida, pues te meten 7. Te ponen 7 y tienes que pasar por cojones por ahí y te los tienes que cargar a todos y cada uno de ellos. Entonces, claro, la estrategia es nula porque, bueno, los vas atrayendo, te los vas cargando, pero estás obligado por cojones a hacerlo seguro. Y aquí es el recurso vago. El diseñador que trabaja dice, voy a meter un bicho que tenga un diseño cojonudo, hace esta habilidad y tú solo puedes contrarrestar con esto, y si no lo tienes vas a tener que correr, y justo en la sala siguiente te va a estar esperando esto, entonces no puedes correr por ahí, tienes que ir por otro lado. Puedes hacer eso, diseño bien pensado, o puedes hacer de, bueno, metemos un pasillo aquí y metemos 7 enemigos del mismo. Que por cierto, eso sea sobre todo la versión esta que hicieron de Scholar of the First Sin. Sí, sí, porque metieron más enemigos. Meter un porón de enemigos, pero de forma, no sé. Pero eso fue, David, porque mucha gente se quejó sorbitada. Porque decían que el juego era un paseo. Decían, este juego es un paseo. Y entonces metieron más y ya está. Pues muy cutre el recurso, como dices, Víctor. De todas maneras, debo decir, y esto es algo que debe quedar claro, ¿eh? Porque hay gente que no se ha enterado. Y de hecho, se lo comenté a Oscar porque, bueno, nos pillamos Scholar of the First Sin en PS3. Que esta versión, las versiones de 360 y Play 3, no incluyen todas las mejoras. Para que sí se hicieron para One, PS4 y PC. Ah. Vale, en la versión de PS3 360, por ejemplo, nuevos enemigos, más número de enemigos, eso no aparece. Quizá pues sea quizás es la, quizás la, sea la mejor versión. La versión buena, visto así, pues puede que lo sea. Y tampoco ciertos cambios en el diseño de niveles. Es decir, lo que realmente conservan estas versiones para la Old Hen es una nueva descripción de objetos, porque el Dark Souls 2 original era un poco vaga, a veces no te enteras muy bien de qué, para qué servía cada ítem que cogías. Y también, por supuesto, el tema de las expansiones, ¿no? De los DLCs, de las tres coronas y demás. Pero todo eso que comenta Víctor de más enemigos y zonas mucho más complicadas, eso no está en las versiones de PS3 y 360, y conviene recordarlo porque alguno no se ha enterado. Vale, de hecho, tenéis una especie de plano que en su día distribuyó From Software para que la gente tuviese claro que tenía una versión y que no tenía. Por supuesto, hay que comentar que lo que decía de muchos enemigos y todo eso, hombre, si tú eres un tío muy ágil, muy hábil y todo eso, te quitas la armadura, vas corriendo para esquivarlo, ir directo al boss, todo el mundo ha hecho eso en Dark Souls, con mucha experiencia y tal. Pero hay ciertas zonas que es muy difícil hacer eso, que es realmente difícil pasar de todo y hacer esto. Y entra en conflicto el siguiente punto, el sistema de deterioramiento de arma. Las armas se deterioran a una velocidad de la hostia, ¿no? No tiene nada que ver con el bug que había, David. Ya sé que había un bug que deterioraba las armas en la primera versión de Escuadrón de Fersin, que fue solucionado porque era un problema de data time, un error de programación, ¿no? Pero en general, la durabilidad de las armas es muy corta. Y eso te obliga a dos opciones: o llevas un arma secundaria contigo, o por el contrario, pues procuras matar menos enemigos si ves que te vas a quedar vendido. Problema con esto: que, hombre, si somos muy hábiles, pues mira, por aquí no paso que hay enemigos, no me los cargo, avanzo por aquí y tal, y llego con el arma intacta. Pero si eres una persona que está jugando más o menos por primera vez y te lo vas cargando todo porque quieres tener la zona segura, ir controlando, ir a tu ritmo y tal, o ganar nivel, simplemente aquí ganar experiencia. Me ha pasado varias veces, porque al principio tú no puedes comprar el recurso para reparar el arma en medio de la partida, el polvo de reparación, no lo puedes comprar, ¿no? Hasta que llegas a cierta parte del juego es imposible conseguir ese recurso y es muy escaso además. Pues me tiene pasado muchas veces de llegar justo a las puertas del boss, tener un 1% de durabilidad de arma, un 2%, y decir, joder, me tengo que volver a la hoguera porque tengo que regenerar mi arma porque no tengo el objeto. Y eso es una putada. El que corre esquivando hacia el boss pasando de toda la broza es porque ya tiene el culo muy pelado de estar, claro, farmeando en otro lado, ¿eh? En ese juego. Correr durante todo el juego sin pararte a matar enemigos es contraproducente. Vaya, pero cuando llevas en un puto boss te ha matado 50 millones, claro, de veces, así, claro, sí, ya estás, claro, hasta los cojones. Pero sí, te iba a decir, Víctor, eso me parece contraproducente, porque la gracia de este juego es matar. ¿Qué cojones? Claro. Es que es lo que le da sentido a todo. Pero si te ponen tantas pegas a la hora de matar, es que me parece... Mira, me parece una forma muy burda de añadir dificultad al juego. Exacto. Pero es justo eso, David. Pero es que hay un tema. Si el mapa está bien diseñado, justo al final de cada fase, de cada mundo, de cada mapa, hay un atajo para llegar a una hoguera. Sí. Si no hay un atajo y tienes que cruzarte todo el camino, es que no está bien hecho. No, incluso los mapas buenos de Dark Souls, todas las fases están comunicadas entre sí. Claro. Tú al principio no lo ves, pero cuando empiezas a abarcar todo te das cuenta de que es un mundo conectado entre sí. Yo no sé si Dark Souls llega a ese punto. Juego que, por cierto, tengo pendiente, no lo sé. ¿Cuál? Pero Dark Souls 2. Ah. No sé si llega a ese punto de no estar... No exactamente. De... Entonces es que ya ahí tienes delante y atrás, pero olvídate. No, o sea, pero el tema es... Y hay incluso zonas que no están bien conectadas. Pero el problema es que, por ejemplo, tú, incluso Dark Souls 3... Tú juegas un nivel de Dark Souls 3 y tienes que buscar, tienes que observar cómo es el entorno y tal. Pero desde una hoguera de nivel en concreto hasta el boss, siempre hay una zona semisegura por la que puedes ir corriendo, sí, para, claro, no tener que cargarte a todos los bichos y volver al boss directamente. Precisamente siempre. Lo digo. Siempre hay un siempre atajo que te va a ayudar para no tener que pasarte una zona con enemigos y que te desgasten para ir de cara al boss. En Dark Souls 2 hay zonas, pero muy pocas, en las que suceda esto. La mayor parte de las veces tienes que recorrer un largo camino derrotando monstruos para llegar. Hombre, eso que decía, si eres muy hábil, eres capaz de esquivar todos los bichos y todo eso, pues ole por ti. Yo no he sido capaz. A mí me ha costado mucho eso y no me arriesgaba eso porque, joder, no me querías poner a perder estos hasta llegar a boss y tal. Luego tiene otro problema, para mí, el mayor del juego, los bosses finales. Los bosses finales en Dark Souls 2 son, por norma general, un paseo. Son más difíciles las zonas previas al boss, es decir, llegar al propio boss, que el boss en sí. Y la mayor parte de bosses son muy escasos de mecánicas, de ese movimiento y tal. Tanto es así que cuando salió la primera versión de Dark Souls 2, el original, tuvieron que meter un parche añadiendo ese movimiento a algunos bosses porque eran demasiado fáciles. y esto fue una gran queja. El, por ejemplo, Oscar, cualquier boss de Dark Souls 3 seguro que te ha hecho morir alguna vez. O casi cualquier boss. Bueno, hay varios bosses que maté a la primera, pero hay otros que me han hecho llorar. Pues en Dark Souls 2 es raro que suceda eso. Y después tiene otro tema, que invocas NPCs. Yo, por ejemplo, en mi caso, he invocado mucho NPC para ayudarme en los bosses. Y te lo hacen demasiado fácil. Incluso en Dark Souls 3, si invocas un NPC, bueno, yo he visto algún vídeo de alguno de los bosses que he superado, no te lo deja tan tirado como te lo deja Dark Souls 2. Dark Souls 2, de verdad, de repente el boss empieza a targetear al tío y ya está, a darle a tu bola. Porque escasea mucho ciertos ataques que anulen en área, ¿no? Que anulen a la gente, ¿no? Pues el tema de los jefes es muy subjetivo, porque por sus mecánicas y porque no es lo mismo, es decir, cuando estás luchando contra uno, no tienes por qué hacer las mismas, los mismos, la manera de afrontar los bosses, los jefes, no es siempre igual. Claro, un jefe que se me atragante a mí, a ti, Víctor, te puede parecer facilísimo. Está claro, Óscar. Lo que pasa es que yo te hablo, por ejemplo, en este caso concreto de estadística. En Dark Souls 1, en completarme el juego, incluyendo el DLC, morí 155 veces. Uh-huh. En Dark Souls 2 morí 141, pero ojo con esto, porque los DLCs son división aparte dentro de este juego, ¿vale? Son tres DLCs y son división aparte. En completarme el juego original, DLCs aparte, morí 83 veces. O sea, fíjate, de 83 a 141, 140 y pico, fueron las de tal. Toda esa diferencia fueron los DLCs. Y eso fue porque en los DLCs, los bosses metieron bosses chungos. Porque dijeron, hostia, aquí le hemos cagado y tal, vamos a meter. Ya metió Manu Miyazaki en desarrollo. No exactamente, pero sí que supervisó de manera un poco más férrea el asunto de los bosses y tal. Y esta diferencia, joder, tú piensa, un Dark Souls en el que mueres 83 veces en llegar hasta el final. Y yo en el boss final no palmé en este juego. O sea, lo hice a la primera, directamente. Y con cierta solvencia, ¿eh? Entonces, ahí es que falla algo. O sea, no es que yo sea súper habilidoso y tal, porque llegué luego a Dark Souls 3 acostumbrado a la dificultad de 2, y en Dark Souls 3 me cago en todo. O sea, en Dark Souls 3 no me he terminado el juego y ya he muerto 130 y pico veces. Y no hay DLCs 142. Este juego. 142. Ya he muerto más que en Dark Souls 2 y no hay DLCs. O sea, piensa en eso. A ver, Dark Souls 3 y tengo, dificilillo, sí que lo es. Y tengo todo el bagaje de Dark Souls 1, otras partidas que he hecho de Dark Souls 1 y Dark Souls 2 entero. Cuando empecé Dark Souls 1, 155 muertes, no tenía experiencia en ningún Souls, cero. Iba en blanco total. A ver, a mí hay un boss en Dark Souls 3 que tú vas a afrontar dentro de poco, que el solo seguramente me habrá matado unas 20 veces. Entonces, decía que los DLCs son división aparte porque los niveles están mejor pensados, salvo los caminos a bosses opcionales. Eso es abusivo. O sea, de repente 10.000 millones de bichos en un pasillo por el que tienes que pasar por cojones, ¿no? Eso, bosses opcionales, chungo. Pero en los bosses normales y tal, el camino, podríamos decir, original de los DLCs es muy bueno. Diseño de niveles bien pensado y todo eso. Bravo por los DLCs. Los DLCs me recordaron al espíritu original de Dark Souls, ¿no? Así es que morí muchísimo. Técnicamente, luego, muchos errores. Todos recordamos las míticas zonas importantes además con texturas maltileadas, donde se nota el corte, donde se nota la repetición de la misma textura y con cero mimo, ¿no? Esto no pasaría ni siquiera en Dark Souls 1, que era un juego técnicamente justito, ni en ningún otro juego, me parece, que de From Software dentro de la dinámica Souls, ¿no? Es bastante, bastante cutre ciertos puntos, ¿no? Y después, una cosa que esto ya es subjetivo, pero si cuando juegas a Dark Souls 2, estéticamente, en cuanto a cómo funciona el juego en general, cómo lo sientes y tal, no se nota como un Souls. Yo lo jugué y no lo sentí como un Souls, ¿no? Es como si el juego no tuviera esencia, como si no tuviera alma, ¿no? Lo sentí que estaba jugando otra cosa. Y es una sensación que en mí perduró hasta el final del juego. Puede que esto sea, este último punto sea el más subjetivo de todos ellos, pero estas en general son mis razones por las cuales, para mí, Dark Souls 2 fue una decepción. Ojo, el juego es un gran juego porque a mí me tuvo hasta el final, le dediqué muchas horas, me lo pasé, me divertí con él también incluso, no tanto como en otros Souls, pero me divertí con él, pero fue un jarro de agua fría dentro de algo que para mí pues era una saga muy especial, ¿no? Entonces, pues estas son mis razones. Por supuesto, habrá mucha gente que no esté de acuerdo conmigo y bueno, lo entiendo perfectamente, hay muchos fans de Dark Souls 2, pero tenía que destacarlo en esta sección, ¿no? Tenía que destacarlo y en fin, pues esta es la opinión. A ver, es que al final, al fin y al cabo, un videojuego es aquello que un diseñador creativo tiene en su cabeza, y cuando a un juego de una saga le falta el personaje principal de esta saga, pues siempre ves que acaba cojeando. Y supongo que eso al final es lo que le ha pasado a Dark Souls 2, que le faltaba a Miyazaki en gran parte de su desarrollo, desarrollo hasta los DLCs. Y yo supongo también y le falta esa personalidad. Probablemente no sea únicamente Miyazaki, porque yo imagino que Miyazaki y su equipo Primera División estarían trabajando en Bloodborne. Sí. O sea, un equipo de desarrolladores de videojuegos rara vez está trabajando en dos proyectos al mismo tiempo, porque eso produce un desgaste y produce una ineficiencia tremenda. Entonces yo imagino que en From Software tendrían un equipo B y dijeron, mira, montad este juego mientras nosotros hacemos Bloodborne, que tenemos un acuerdo con Sony y tal. Bloodborne es de nueva generación, Dark Souls 2 será de generación, entre comillas, past gen, ¿no? Entonces, pues, imagino que se dividirían así. No creo que sea todo mérito de Miyazaki, pero evidentemente el toque final es ese elemento que tiene que aportar un director creativo, pues lo aportó este tío y, hombre, pues es un maestro en eso, ¿qué vamos a decir? Las cosas como son. Pero lo malo es cuando le pasas el legado a otro y quiere dejar su impronta, que a veces la impronta la deja mal. Sí, como Tim Willits. O el señor Nomura también. O sea, hay veces en las que ese deseo de diferenciarse del resto, de esta es mi obra y esta es la del otro señor. No, a mí eso me parece bien. Lo que pasa, el tema está cuando el que estaba antes es mejor que tú. Pero, no, eso está claro. Vamos a ver, yo lo que considero es. Los Souls son juegos adictivos de por sí. Sí, sí, sí. Son muy adictivos. Porque además David explora una cosa, que es el tema de farmeo. O sea, claro, todos tenemos en nuestra mente la recolección. Sí, es algo muy humano eso. Sí. Y joder, lo hace. Este juego combina eso con elementos de juego complejos, con luego una historia así, con una narrativa muy especial. Son juegos que son muy adictivos. Es un juego muy sencillo, pero muy adictivo. Pero por lo que parece, comenta Víctor, es que Dark Souls a veces es como si te quisiese poner pegas a esa diversión. Es decir, uy. Tu arma se está desgastando, tienes que repararla. Uy, cuidado con los Estus porque no puedes usarlos en condiciones. Pues tío, yo creo que hay cosas que no, que no hay que diferenciarse en elementos que a lo mejor definen una saga. Y además son ciertos elementos que a lo mejor hacen divertido el que te centres en otras cosas, como por ejemplo un boss complicado que tengas que esquivar de mil maneras, como el boss que me enfrenté hoy, Oscar, ese boss de Dark Souls 3, que es incansable, que está todo el tiempo repartiendo golpes y tú te das ingenias más o menos como cómo hago para curarme mientras tengo que atacarle, no sé qué, él viene hacia mí todo el tiempo. Ese tipo de cuestiones, ¿no? Esa es la magia de estos juegos. Lo que comenta David del desgaste de las armas, quizás esté mejor hecho en Dark Souls 2 que en el 3, porque el desgaste de las armas en el 3 es irrelevante. Pasas tantas veces por hoguera que es irrelevante. De hecho, debieron haberlo quitado. Y en Bloodborne... Y es que lo hicieron además... Sí, es una mecánica que no se utiliza prácticamente. Pero pasa desapercibido porque... No, pero yo imagino que habrá ciertas armas que a lo mejor son ultra frágiles y casos muy concretos, ¿no sabes, Oscar? Pero es que vas tantas veces por hoguera que es que da igual. Y en Bloodborne tienes que ser muy zopenco para que un arma se te rompa por completo. Pues es casi imposible, imposible. Pero eso lo han revisado y han dicho, mira, ver, esto corta el ritmo de juego, pues esto pasamos de eso y a carajo. Exacto. Y ya está. Pero bueno... Aún así, esto es una humilde opinión más, es mi opinión personal, por supuesto habrá mucha gente que discrepe, pero bueno, esto es lo que yo he vivido y por eso he agregado este juego en esta sección, porque para mí en su momento fue una decepción. Vámonos con el final, pero antes de irnos con qué hemos aprendido hoy, voy a hacer el último repaso a nuestro chat para poder determinar luego al ganador. El ganador de esa beta de Mirror's Edge. Tenemos conectados Anchoas, Artorias, Dap1, Denis el Azul, Paco Goal, Pedreroy tiene a Willits de becario, Podredumbre en las pelotas, ¿Quién robó a Nintendo? Quiero mi Arkham Origins, Team Willits folla con la música de Doom, Team Willits juega con Lack, Team Willits hizo el testeo de Gothic 3. Hostia, es muy duro, ¿eh? Joder, qué cerdo tipo ese. Thoraz, vete a la mierda a Dark Souls 2. Willits, la copia china de Bruce Willis. Y Willits, envidia la melena de Romero. Y ya está. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vamos con qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido hoy? Pues en el programa interesante, me interesa el juego que ha comentado Jorge, el Inverlight. Y creo sinceramente que Dark Souls 2, voy a empezar por la versión de PS3. Vamos, ya he comentado cosas que no me han gustado un huevo, pero en fin, habrá que echarle un par de testículos. Yo si quieres juego contigo. Sí, podemos jugar, sí. Señor Oscar. Yo esta semana he aprendido muchas cosas, pero todas tienen que ver con Dark Souls 3. Y son muy largo, es muy largo para exponer aquí, así que haremos un especial sobre ello. Hay que hacer un especial, efectivamente. Y va a ser un especial muy especial. Ya hablaremos de eso. Señor Jorge. Pues he aprendido que Hyperlight Drifter es uno de los grandes de este año. Y que, joder, me compré el martes pasado Dark Souls 3. Y la verdad es que estoy muy enganchado, ¿eh? O sea, me está pareciendo un juego cojonudo. Llevo como 8 horas ahora mismo jugadas y tal. Y muy bien, la verdad. Me ha enganchado, ¿eh? Más que el 1. Más que de lo que me enganchó el 1, vamos. Señor Oscar, por nuestro foro. Sí, Darmol dice, os dejo mi que he aprendido hoy. No sé si alguien se ha fijado, pero el hecho de que los objetos de Dark Souls tengan descripción no tiene sentido. O sea, cuando compras un arma o te la dropea un enemigo, viene con una etiqueta atada al arma o algo así. Hasta la semana que viene, hermano Sith. Sith honorífico, claro, el título no se da así como así. Pero ahí tendrás que saber para qué valen, digo yo. Sí, pero una cosa es un arma que mire las stats o lo que pueda tener. No, se refiere a las descripciones de esta arma, claro, perteneció a tal personaje. Ah, bueno, ¿tú cómo coño sabes si perteneció a alguien? Eso es puto lore que hacen en el juego. No, y no sabes eso. A lo mejor tu personaje no habla. ¿Y si tu personaje sabe toda esa información, pero tú como jugador, claro, no sabes esa información? Yo creo que es el arma que viene con bibliografía. ¿Qué pasa? Eso es para aportar riqueza a la historia. A lo mejor el arma tiene, sí, un alma dentro, sí, tiene, no, algo metafísico. Igual viene con un ticket que te viene, ver, todo, una etiqueta. Se le metió unos cojones a Miyazaki y ya está. Te dice, está, bueno, esta arma perteneció a tal, no lavar en frío, ese tipo de mierdas. Vamos, Undercore dice, yo he aprendido que ya tengo mis Souls para este año, libro sobre los 20 años de Tomb Raider. Pone una imagen y también la reinterpretación de la banda sonora de Tomb Raider 1, 2 y 3 por el compositor original con orquesta real. Sparters dice, yo he aprendido que John Karma, que es un robot, que Wii Music es de Tim Willits y que PS4 Neo moverá el Buscaminas a 4K. Voy a cambiar de página. Denis el Azul, yo he aprendido que hay juegos con puntos parecidos a Dark Souls, mejores que algunos Dark Souls. Mac221, hoy aprendí que estamos ante un cambio de paradigma y que posiblemente no llegue a existir un PlayStation 5, sino que serán equipos tipo PC que se actualizarán por las empresas cada cierto tiempo. Nos estamos poniendo viejos. PHF Cerami, yo he aprendido poquito, pues, como últimamente me pasa, ya que suelo tener el podcast más bien de fondo y no me quedan muchos chistes con Pedrol. Le estoy dando a la beta de Mirror's Edge y no va del todo mal, pero los gráficos se difuminan en la distancia y el ventilador de PS4 mete el turbo con él en este juego. O me lo ha metido la mía, dice, y deja algunas capturas de esta beta. Un GIF, dime. Por cierto, otro juego que parece que está poniendo la PS4 a reventar es Doom, ¿eh? Porque hay gente que jugó la beta de Doom en PS4 antes de la consola que agoniza. Joder. Dice también, ay, cuando llegue el lunes solo quedarán 15 para poder tener en mis manos Uncharted 4. No queda nada. Por cierto, Gaspar se reencarnará en Willits y Willits en Gaspar. Uncharted 4, ¿qué es eso? Pero sé que es un obstáculo para llegar a Doom, ¿no? No me interesa, sinceramente. Sí que te interesa. Probablemente juegues más Uncharted 4 que a Doom. Lo dudo bastante por religión. Eres un hipster. Lisbeth dice, he aprendido que mientras escuchaba el complejo Holanda me pasé dos jefes de Dark Souls 3. También me aparece, por eso no posteaba tanto. También me ha parecido súper interesante el juego de hoy y que si salen consolas creo que lo pillaré. Ah, y que Praise de Isidro, un gran programa como siempre, chicos, hasta la semana que viene. Sonerone84, yo he aprendido que le voy a dar una oportunidad a Hyper Light Drifter. Jorge me lo ha vendido bien, también que cuando me pase Dark Souls 1 pasaré directamente al 3. Postdata, Oscar, al final os tocó pagar los platos rotos contra el Barça, jeje, bueno, me cago en la puta. ¿Quién puso eso? Sonerone, yo no sé qué pasó, no recuerdo eso. Celera dice: yo he aprendido a no beber después del trabajo, puta cabeza. Sio Belmont, yo he aprendido que, tal y como habéis describido, Dark Souls 2 lo jugaré dentro de mucho tiempo. De momento solo me he acabado Dark Souls 3 y he llegado muy lejos en Bloodborne, pero lo del pasillo lleno de bichos ya tuve suficiente con Final Fantasy 13, gratis. Gracias. GPKIA, Motherfucker Willis, también dice. Artoria77, yo he aprendido que si mi lobo, Sif y yo hubiésemos aparecido en Dark Souls 2, el juego tendría unos bosses en condiciones. También que el abismo barra trabajo está dejándome muy poco tiempo para jugar a Dark Souls 3, pero cuando puedo están cayendo unas buenas viciadas. Gran programa, chicos, hasta la próxima. Y ya está. Señor Jorge. Muy bien, pues por el chat comenta Tim Willits, hizo el testeo de GOTY 3. Yo he aprendido que la PlayStation 4 Neo es idea de Willits. El formato episódico del nuevo Hitman y de las gemas de vida de Dark Souls 2, pues también. Paco Gould dice: yo he aprendido que Víctor juega a Dark Souls 3 mientras hace el programa. No puede ser. Vete a la mierda de Dark Souls 2. Dice: yo he aprendido que Bloodborne es más Dark Souls de lo que jamás lo sería Dark Souls 2. Willis, la copia china de Bruce Willis, dice: yo he aprendido que las dos últimas pelis de la jungla de cristal las hizo Willits en lugar de Willis. Bueno, bueno, la cuarta está, la cuarta bastante, está bastante bien. La sí. quinta es un puto truño, es asqueroso. Un bueno, Pedrerol tiene a Willis de becario, dice: yo he aprendido que Willits... me oyes, Willis. No, me oyes, me oyes, me oyes. Ya has tenido tu minuto de gloria, ya está. Yo no tomo la referencia, lo siento. Es no. del chiringuito de jugones. Tío. Bueno. Tim Willits folla con la música de Doom. Dice: yo he aprendido que la edición limitada de Dark Souls 3 de Extra Life viene con una figura de un esqueleto del chino cutre y encima diferente a la que se señalaba. Al menos trae un abrecartas bonito de Toledo. Y que si gano la beta de Mirror's Edge para PS4, os dedico un dibujo de Bono con Carmack. Y más cosillas. Willits envidia la melena de Romero. Dice: hoy he aprendido que Ratchet & Clank es un Souls de juego y que ya está a la venta en la versión doméstica de, ya está a la venta la versión doméstica del Despertar de la Fuerza. Además, que probablemente el próximo E3 veremos la próxima generación de consolas. Rápido. Por cierto, parece que se ha filtrado el argumento del episodio 8. Bueno, pues no me digas nada. Tim Willis se juega con lag. Dice: yo he aprendido que hay cosas de Doom que no molan como esa música. Bueno, mola pero menos. Y ya está. ¿Quién ha hecho ese último comentario? Que mola, pero menos que la normal. Expúlsalo. Vamos a dar al ganador del concurso de hoy, de esa clave para la beta cerrada de Mirror's Edge versión PS4. Y el ganador es... Willis envidia la melena de Romero. ¡Bravo! ¡Bien! ¡Oh! Y es por eso. Claro, porque él es calvo. Él es calvo y está un poco... Es muy calvo. Está un poco gordito, ¿eh? Sí, un poco... Debería tonificarse más. Un poco tocinete. Ya sí. En las últimas películas salía. Sí, ha estado un poco mal, la verdad es que sí. La calidad del guión era muy mala. Ya para acabar, amigos, ya he aprendido que Hyper Light Drifter es un juego de mi clarísimo interés. Lo estaba disfrutando muchísimo hasta que llegó Dark Souls y. Entonces no era de tan clarísimo interés. Y tuve que. A ver, y tuve que jugar a Dark Souls, ¿no? Pero tenía una partida y sabes justo cuando llega Dark Souls y te jode tu vida. Pues es justo ese momento, ¿no? Pero no os preocupéis porque volveré a jugar cuando termine Dark Souls 3, evidentemente. Pero no, en serio, Hyper Light Drifter lo que puede jugar es un juego impresionante, la verdad. Un juego muy a tener en cuenta, yo lo estoy probando y yo lo pasado. Yo lo pondré en Deseados ahora mismo, si alguien me lo quiere regalar, pues claro, gracias. Y he aprendido también que Dark Souls 3 puede hacer que palme más que ningún otro Dark Souls. En todo caso... Lo que me queda por aprender es ese supuesto especial Dark Souls que tal vez llegue pronto o lejos. Dark Souls, no solo Dark Souls. Hablaremos de eso aquí en el Complejo de Anda. En todo caso, la semana que viene más videojuegos con nuestro toque característico. Hasta luego, amigos. Buenas noches. Hasta luego. Adiós. Buenas noches, Gaspar.